capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escucha. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. La Agencia de Inteligencia de la Argentina tiene, entre otros trabajadores, a hacker, es decir, a gente que sabe de meterse en las redes sociales, de la temática, de cómo se saca una información, y que están para vigilar, como contrainteligencia, las cosas que pueden pasar, de dónde vienen y cuáles son sus orígenes. Ocurre que estos hackers contratados y que trabajan para la Agencia de Inteligencia del país tienen además amigos. Los amigos hablan, comentan, y entonces trascienden cosas donde algunos que se dedican a hacer estudios sobre este tema anunciaron a través de una fundación cuáles son las carencias que tiene el sistema que este programa denunciara oportunamente y que escribiéramos cuando no estaba en el aire y que se había hecho la contratación para reemplazar al sistema español, que tampoco era gran cosa, pero que medianamente lo conocían, por este sistema de venezolanos que están radicados en Europa, que tienen manejo en Holanda y en Estados Unidos, y que ha sido denunciado mundialmente por fraude en varios países. Este es el sistema que se va a usar el próximo domingo para el control de las elecciones en la República Argentina de las PASO. Para decirlo mejor y para que se entienda, el sábado pasado una agencia detectó la enorme cantidad de irregularidades del sistema. La Fundación Vía Libre detectó 46 posibilidades de vulnerar y alertó por el hackeo en la conversión del archivo del nuevo sistema con el que se van a tratar de controlar el voto de los ciudadanos. Repito una vez más, la Fundación Vía Libre detectó 46 posibilidades de fraude. Los especialistas informáticos Iván Arce, Enrique Chaparro y Javier Smaldone, participantes de la Fundación Vía Libre, que monitorea el proceso electoral, advirtieron sobre posibles falencias en el proceso de conversión de archivos del nuevo sistema implementado por Smartmatic, que utilizará el gobierno nacional en las elecciones primarias del próximo domingo 11 de agosto. La Fundación dio a conocer ayer, mejor dicho, el sábado, un informe que expone lo vulnerable y las serias posibilidades de fraude en 46 ocasiones. La conversión de archivos desde los telegramas que son escaneados en un formato, se lo dijimos el otro día, se lo explicamos, el TIF, T-I-F, hasta que se reciben en PDF para su carga en la plataforma y en la transmisión final. Tienen, dicen, al menos 46 vulnerabilidades conocidas por la comunidad técnica y ya aportadas, que pueden ser potencialmente explotadas para dañar la integridad del proceso del escrutinio provisorio, según aseguran los especialistas. Desde la Fundación estudiaron uno de los archivos de PDF que se difundieron desde el gobierno como parte del simulacro público que tuvo lugar el 20 de julio. Dependiendo de entonces de lo vulnerable que podía ser, un potencial atacante podría impedir, por ejemplo, el correcto funcionamiento de los servidores que reciben la transmisión de telegramas, borrar o alterar los datos que se reciben de los centros de transmisión ubicados en establecimientos donde se vota, retrasar el proceso de escrutinio provisorio por un tiempo indeterminado hasta que se identifiquen, diagnostique y corrija el problema en tan solo uno de los cientos de miles de archivos del TIF recibidos o a utilizarse. El servidor afectado como plataforma para lanzar ataques letales a otros componentes de la red es absolutamente realizable. La Cámara Nacional Electoral pidió esta semana que la Dirección Nacional Electoral y el Correo Argentino aseguren instancias de fiscalización para la oposición en todo el proceso, y además se refirió a la conversión de estos archivos. Bueno, repetimos, agentes de inteligencia de la República Argentina que tienen amigos y que comentaron situaciones permitieron una investigación para detectar 46 anomalías en el proceso de control del próximo domingo de las elecciones. Además de esto, le quiero agregar que habitualmente va mucho menos gente a votar a las PASOS que a las otras elecciones, sobre todo en esta que no se define nada. Hay algunas discusiones en los distritos y se achica todo, algún candidato a intendente o algún candidato a concejal donde alguna agrupación tiene una o dos o tres listas, pero no hay peleas por las nóminas a gobernadores, a presidente, etcétera, etcétera. La lista de diputados son una sola, la de senadores, las provincias que votan senadores, una sola. Por lo tanto, casi no hay discusión. Entonces, eso no atrae a la gente. Para que ustedes tengan datos, en las PASOS, donde Macri después resultó presidente de la República en octubre y en noviembre en la segunda vuelta, 2 millones menos de personas fueron a votar. Por eso, como se sabe que en las PASO va a ir mucha menos gente a votar, y sobre todo la gente mayor de 70 años que se resguarda para ir a votar en octubre, el gobierno está haciendo un estudio exhaustivo, porque dice que la oposición se va a mover militando para que vayan a votar, y que los que van a votar por el gobierno van a ser retraídos y van a tardar más, porque lo que quieren justificar es el fraude de octubre. O sea, el domingo va a haber un gran ensayo del fraude que se va a hacer. Van a practicar. Y si no toman la conciencia los que tienen que controlar, más allá de que el Partido Justicialista ya anunció que va a tener un centro propio y demás, les sugiero que contraten hacker. Les sugiero que busquen gente que conozca de cómo se roban datos para que estén vigilando que no se los roben. Le estoy sugiriendo en forma personal y pública lo que dijimos hace mucho tiempo cuando se controló el sistema. Es muy difícil que el próximo lunes a esta hora le podamos decir cómo terminaron las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Primero porque en el interior ya están en muchas provincias definidas las autoridades. Se va a elegir muy poco, una boleta cortita para candidatos a presidentes, senadores o diputados, porque ya tienen gobernadores elegidos, ya tienen sus autoridades provinciales elegidos, así que lo primero que va a surgir van a ser datos del interior. Y en los datos del interior van a tratar de que sean de Corrientes, de Mendoza, de Jujuy, de Córdoba, de lugares donde al gobierno no le vaya tan mal, para empezar a impresionar. Y luego, llegarán los de la provincia de Buenos Aires, que tiene, es mucho más difícil para controlar porque tiene 5 cuerpos la boleta, es decir, gobernador, candidatos provinciales, 4 secciones electorales eligen senadores provinciales, 4 eligen diputados provinciales, o sea, lleva un cuerpo de gobernador, un cuerpo de legisladores, un cuerpo para presidente y vice, un cuerpo para diputados nacionales y después el intendente y los concejales. Es decir, los 5 cuerpos de la boleta es mucho más complejo controlar que la boleta cortita del interior, donde ya está todo elegido y solamente se vota para presidente, para senador y o diputado si corresponde. Frente a esto, lo estamos anunciando con toda la anticipación del caso, los partidos están muy preocupados, se lo dijeron en la reunión de la semana pasada, pero una cosa es hablarlo y otra cosa es tener las personas idóneas para el control. Repito, profesionales del hackeo, gente que conoce el hackeo, tienen que ser contactados por los políticos para que a su vez le estén garantizando que dónde los pueden estar robando o dónde los pueden estar engañando. Además de ingenieros en sistema y todos los profesionales que quieran poner, busquen las personas que conocen las mañas, aquellos que son hackers. Así como el Servicio de Inteligencia del país tiene hacker para averiguar qué pasa, también hay un sistema armado por el jefe de gabinete que va a actuar en consecuencia. Esto es muy grave, lo estamos anunciando con todo el tiempo del mundo, se lo dijimos hace mucho tiempo en el programa, lo escribimos cuando no estábamos en el aire en el verano, y hoy lo volvemos a ratificar, sobre todo por esta denuncia del sábado, de una fundación de expertos, de gente que ya sabe hacer estas cosas y sabe de qué estamos hablando. De manera tal que nosotros le decimos para qué lado está yendo la corriente. Se trata de que no nos arrastre. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 13 minutos, 11 grados la temperatura. Se completaron ayer partidos de fútbol, va a seguir hoy la fecha, Independiente postergó su partido, no va a jugar frente a News Old Boys. Así que vamos a recordar todos los resultados y cómo está la tabla, donde tiene solamente 2 punteros. Parece mentira, ha jugado 2 partidos, solamente 2 clubes han logrado la totalidad de puntos. Una aclaración, Miguel, Independiente no posterga el partido porque quiere, sino porque lo obligó la Conmebol, que le programó el partido frente a Independiente del Valle por la Copa Sudamericana para mañana, cuando tenía otra fecha, ¿no? Posterior, inclusive tuvo que postergar también el partido con Patronato. Porque a la Conmebol no le importa cómo es el calendario argentino. Bueno, pero debería. Un día de descanso más a Boca, cuando podría haber puesto Boca y River el mismo día. Exacto. No les importa, ellos hacen su negocio internacional y no tienen por qué atender los calendarios locales. El problema somos nosotros, que no hacemos respetar eso. Y sobre todo, ¿sabés quién? La misma cadena de televisión, que es la que se encarga después de televisar partidos de la Copa. Si la cadena de televisión dijera, mire, nosotros en Buenos Aires tenemos un calendario donde se juegan de a uno los partidos por el negocio de la televisión, seguramente en Paraguay atenderían, porque como ellos son los que, una de las dos cadenas lleva mucha plata cuando hace la copa, o sea que no es tan difícil arreglar esto, pero cuando se duermen en los laureles pasa esto, ¿no? Claro, deberían, ya que ven tantas cosas de Europa, deberían ver estas cosas también, ¿no? Pero me parece que lo de Independiente viene por otro lado. Pero no. Independiente podría haber jugado, pues, a ver, pensemos, usemos la cabeza, podría haber jugado para la televisión cualquier otro día. O sea, ¿pero por qué lo ponen un lunes? Porque venía de jugar en Quito, Miguel. ¿Cómo? Venía de jugar en Quito por el partido de vuelta. No, no, de la está Copa. Bien, pero ¿por qué lo pone localmente, me refiero? ¿Por qué lo pone el lunes sabiendo que había un calendario sudamericano? Es que se había, en principio las fechas estaban programadas para otro día, no inmediatamente. Independiente e Independiente pero, del perdón, Valle. ¿La Conmebol la cambió? Sí, sí, la Conmebol bueno, cambió. Entonces, si la Conmebol te la cambia, vos tenés dos opciones. O pones un equipo de emergencia en el campeonato local, o vas a jugar a la Copa como tenés que ir a jugar y postergar. Bueno, tenés entonces que se lo hagan a los brasileros también. Bueno, pero cada cual atiende su juego. Está es decir, perfecto, Independiente Miguel. Tenía dos opciones. O pedía que se postergara, le dijeron que sí y se postergó, aunque podría haberlo hecho con mucho más inteligencia, podría haber hablado con los de Newell y haber pedido a la gente de Newell, che, mirá, queremos postergar el partido y lo hubieran dicho. No, que la sí. Gente de Newell no quería. Hizo, no lo hizo como correspondía, la gente de Newell por eso exigía que se juegue el jueves. Sí. Pero más allá de esas circunstancias que se manejaron mal, lo que tendría que haber hecho Independiente es haber dicho, miren, por favor, ¿me pueden arreglar esto? Y hubieran dicho todo que sí, porque todos van a facilitar que Independiente juegue internacionalmente. Claro, pero Independiente no tiene la culpa es de la Conmebol. Bueno, entonces que no juegue la Copa. Mirá qué fácil, que la Conmebol no le importa lo de acá. Bueno, no, debería, porque en Europa sí le importa. O sea, está todo pero programado estamos, hace, con mucho estamos tiempo. Estamos manejados por los paraguayos y los bueno. Brasileros, ¿no te das cuenta que no pesamos? Bueno, entonces no debería ser así, y los dirigentes de fútbol argentino... vos querés arreglar los problemas... y no está más Julio Grondona, es decir, sí. El que está ahora es el Chiqui Tapia, no existe no, como, no seguro, de hecho lo fue sacado y como representante Angelici, seguro bueno, dame los resultados de los partidos. Cómo no, el viernes ganó Huracán en abriendo la fecha a la segunda del fútbol de primera división, le ganó Colón 2-0. El sábado jugaron Aldo Civi en Mar del Plata con Argentinos y volaron 0-0. Central, uno de los líderes, le ganó a Talleres de Córdoba 1-0. En Santiago del Estero, Central Córdoba le ganó a Atlético Tucumán 1-0. Y en el José Amalfitani, Vélez y Racing igualaron 2-2. Ayer, Unión en Santa Fe le ganó a Defensa y Justicia 2-1. El otro líder de la competencia, San Lorenzo de visitante en La Plata, le ganó a Gimnasia 1-0. Banfield respiró, le ganó a Estudiantes de La Plata como local 1-0. River superó sin dificultades a Lanús por 3-0. Y Boca en Paraná le ganó a Patronato por 2-0. Hoy continúa la fecha, 21-10 van a jugar en Mendoza Godoy Cruz frente a Arsenal de Sarandí con arbitraje de Patricio Lustó. La tabla de posiciones, San Lorenzo y Rosario Central 6, River, Boca, Huracán, Unión con 4, Newell's Old Boys, Arsenal, Independiente, Banfield, Estudiante de La Plata, Talleres de Córdoba, Central Córdoba de Santiago del Estero, Patronato con 3, Racing Argentino Junior con 2, Vélez, Gimnasia y Grima La Plata, Aldo Civi y Lanús con 1. Sin puntos están Godoy Cruz, Atlético Tucumán, Defensa y Justicia y Colón de Santa Fe. A ver, ¿me pueden explicar cómo se pueden haber jugado dos partidos y solamente dos logran 6 puntos? Sí. No se puede creer. No se puede creer que no haya nada más que dos clubes que logren el objetivo de 6 puntos en 2 fechas. Exacto. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, y... No, pero ¿cómo puede ser? Es decir, eso marca cómo se juega en el fútbol argentino. Bueno, quiero hablar de 3 detalles. Un detalle que es muy grave porque está armado desprofeso. En Santiago del Estero, cuando se juegue de tarde, ojo con lo que hace la policía de la provincia. La policía de la provincia sí o sí manda a que el primer tiempo se tiene que jugar en un arco. ¿Sabes qué significa esto? Que tenés que jugar frente al sol. Uh-huh. Y entonces, cuando vos jugás frente al sol, no hay manera de visualizar bien la pelota. Fue lo que pasó el otro día para el partido que ganó Central Córdoba. Exacto. Es que el arquero de Tucumán no vio la pelota, no se veía. La Ucha Luchetti no la vio porque estaba de frente al sol. Y no permiten el sorteo. Es decir, ¿cómo puede ser que la policía le marque normas a la AFA cuando se está diciendo que los arcos se sortean y resulta que en Santiago del Estero la policía no permite el sorteo? Dice, no, primer tiempo tiene que jugar allá. ¿Sabes por qué? Porque el primer tiempo, cuando jugás a la tarde, estás frente al sol. Uh-huh. Y mandan a jugar a los visitantes de frente al sol el primer tiempo. Para sacar ventaja. Es de loco, ¿eh? Sí, sí. Segundo tema. El campo de juego de Vélez Sarsfield es un potrero. Alguna vez lo ponderamos tanto por Lelo García. Ahora, desde que juegan al rugby y juegan los Pumas, es impresentable. Y los Jaguares, mira. Es impresentable. No se quebró ningún jugador, pero se lesionaron dos o tres. De la enorme cantidad de arena y los pozos que tiene, es muy mal estado del campo de juego. El otro tema, en La Plata, en Gimnasia, no mojaron el campo de juego, no se puede jugar a la pelota, sí, porque el balón rebota de duro que está el campo de juego de Gimnasia en La Plata. Si no lo mojan antes de un partido, uh-huh, la pelota rebota. O sea que, a ver si se ponen de acuerdo y se dan cuenta que el estado en que se juega el fútbol en la Argentina es pésimo. Los campos de juego en general son muy malos. Vos mirás Europa por televisión o mirás cualquier otra parte y ves que son billares. Sí. Entonces, claro, los pases salen a medida. Acá tenés que ser un adivino para pegarle a la pelota. En Vélez Sarsfield no se quebró un jugador de casualidad. Está lleno de pozos. Claro, se jugó el rugby con lluvia, se jugó el rugby con el estado barroso del campo. Se hicieron partidos seguidos de rugby porque jugaron los Pumas, pero antes habían jugado los chicos también del campeonato de los Jaguares. O sea, tenés dos o tres partidos de Jaguares y el partido de los Pumas. Y no se arregló a tiempo. Es un desastre el campo de juego de Vélez. Ahora, yo entiendo que están en situaciones económicas difíciles y entiendo que alquilan y que cobran por eso y demás. Pero ¿por qué no tratan de cuidar el campo de juego apenas termina un partido? Contraten a los cancheros necesarios. Uh-huh. Vélez tenía a Lalo... Lalo García. Sí, fue un fenomenal cuidador de campo de juego, ¿no? Que se encargaba de ese campo de juego y de muchos campos de juego del fútbol. Fue el mejor que tuvo el fútbol argentino. Sin duda. Un detalle más de lo que usted señalaba respecto de que hubo solamente dos equipos que lograron los 6 puntos. ¿Sabe cuántos goles se hizo en esta fecha en 10 partidos? 18. 18 goles en 10 partidos. 18 goles en 10 partidos. Pero no está tan mal, un gol y medio por partido, un gol y 8. Nada, no se puede ganar un partido haciendo un gol y medio de promedio. Lo que pasa es que vos tenés que decir al revés, 20 equipos hicieron 18 goles. Sí, exacto. O sea que ahí sí, ahí uh-huh, es menos de un gol. Uh-huh. 6 de la mañana, 22 minutos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Carbone, ¿qué va a pasar el domingo? ¿Qué voy a hacer el domingo? Voy a ir a votar. No, ¿qué va a pasar el domingo? Digo. ¿Qué va a pasar? Y ganan los Fernández, como de acuerdo a lo que dicen todos los encuestadores. Pero no sé cómo van a hacer para hacer fraude con todos los encuestadores que dan ganadores a los Fernández. A ver, ¿cómo es la historia? ¿Cómo? ¿Cómo es la historia? ¿Vos decís que los encuestadores dan los ganado? Encuestadores, se lo publiqué ayer en nuestra página, anoche, a la noche. Sí. Todos los encuestadores, el que menos lo da ganador, que son muy favorables al gobierno, lo da ganador por 1 punto. Sí. Los demás lo dan hasta casi 10 puntos. Sí. Con lo cual es muy difícil... Si las encuestas están bien hechas, y para que estos muchachos digan eso, es porque le debe dar más a lo mejor. Bueno, yo ahora te voy a leer los puntos por los cuales dicen los muchachos de Macri. Sí. Que hay que votar a Macri, pero quiero que me ayudes a razonar punto por punto. Con todo gusto. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Estamos transitando las 6 de la mañana, 24 minutos. 11 grados de la temperatura. Trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto sin novedad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, tengo 85 puntos por los cuales hay que votar a Macri Pichetto. ¿Qué te parece? ¿85 por la cual hay que votar a Macri Pichetto? Sí, de lo que dicen los muchachos de Cambiemos, ¿no? Ah, bueno. El primer punto, ¿sabés para qué es? ¿Para qué es? Para no volver al pasado. Pero vaya novedad. Si votamos a lo que están, es volver a lo que están, es el pasado, ya es el pasado, tienen 4 años. Y sí. Bueno, Punto 2. Porque dio vuelta la situación de energía que era un desastre. Sí, la hizo peor. Tuvimos el peor corte que de luz que hubo en la historia. Cinco países sin luz. Todavía estamos esperando que lo expliquen, ¿no? Sí, no, todavía no lo dijeron. Tercero, los cambios verdaderos cuestan y necesitan más tiempo. O sea, que puedes decir aquello y acá se sincera, dice. Para terminar de rompernos la parte posterior, necesitan un gobierno más. Más tiempo, el plan. Bueno, el punto 4, por los cuales hay que votar a Macri. Combatió de frente al narcotráfico y bajaron un tercio los homicidios. Lástima que en Paraná llevaban un candidato que era narcointendente. Sí, bueno, pero además lo que no dicen es que ahora capturan más droga, pero de acuerdo a lo que dicen las estadísticas mundiales, cuando vos capturás droga, capturás un 10% de la que transita. Cuando capturaban 200 kilos era porque circulaban 2.000. Ahora se capturan 2.000. Quiere decir que circularon 20.000 que no vieron, porque eso es la cuota que te dan los narcos para que la policía haga estadística. Mirá por qué dicen que tenemos que votar en la Argentina. El quinto punto, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Denunció antes que nadie la dictadura de Venezuela. O sea, por eso lo tenemos que votar. Ah, ¿por eso? Y a mí que me importa lo que pasa en Venezuela, yo vivo en la Argentina. El punto sexto. Está construyendo más autopistas que en los 65 años anteriores. Bueno, un signo interrogante. Vamos a ver cuando terminan las autopistas. Y que nos vaya a ver las autopistas que hicieron los Rodríguez Sá, que hizo más autopistas que todas las que hay en el país, en la provincia. Así que dudo que él haya hecho más que las que hicieron los hermanitos Rodríguez Sá, que están peleados allá en San Luis. El punto 7. Está en juego la posibilidad de vivir en paz y libertad. Bueno, a ver. De vivir en paz, si son reelegidos, yo no estoy tan seguro de lo que pueda pasar socialmente, ¿no? No, yo tampoco. No sé cuánto pueden durar en un segundo gobierno. Digamos por lo que hay que votar a Macri. El punto 8. Le dio acceso a cloacas a 1.5 millones de personas. Bueno, como esto no se ve, puede ser cierto. Dejémoslo como afirmativo, démosle la chance. Signos de pregunta. Sí. El punto 9. Quiere integrarnos con el mundo, no aislarnos ni encerrarnos. Sí. Ahora, ¿en qué situación vamos a integrarnos con el mundo? Y de prisioneros del Fondo Monetario. Vamos como nutrientes del mundo y todo lo demás lo importamos, ¿no? Sí, exactamente. Destruyó las pymes, todos los días cierran 50 pymes, así que vamos camino al desastre industrial. 10. Viajar en avión dejó de ser un privilegio de porteños. Bueno, la gente del interior antes viajaba, ahora con las low cost dicen que pueden viajar mejor. Hay una situación planteada allí que veremos hasta dónde la revolución de los aviones, como lo llama el Dietrich, te sirve o no sirve. Pero dalo como lo querés poner a favor. Lo único que le hubieran dado rutas donde no iban Aerolínea Austral y las empresas de bandera, le dieron la misma línea, cosa que se funda la Nacional, ¿no? Lo que están haciendo es tratar de volver a hacer lo mismo que se hizo cuando le vendimos a Iberia Aerolínea. Que desaparezca la línea de bandera. El punto 12, por lo que hay que votar a Macri, sacó a los intermediarios y punteros de los programas sociales. ¿Es así? No. No lo sé. Yo no lo veo. Lo dejo con signo de pregunta. Sigo escuchando hablar a los mismos muchachos que manejan a los grupos sociales. 13. Dice la verdad y da la cara en los momentos difíciles. Bueno, esto de que dice la verdad es muy discutible porque depende de qué verdad estamos hablando. Y de que si la verdad de cada uno no es la del otro. No, si hablamos la verdad de las promesas electorales, no cumplió ninguna. Es complicado. Y dar la cara, no le he visto dar la cara muchas veces. El 14, es el único candidato con visión de largo plazo, una democracia más fuerte y una economía más moderna. Sí, es una economía para pocos, con un 20% de gente que esté bien y un 80% de gente que sea mano esclava. Es el proyecto. A ver, 15, dio a la UH a hijos de monotributistas y trabajadores temporarios, es cierto. 16. Las llamadas ya no se cortan y hay señales en la ruta. Esto es discutible, pero supongamos que sea cierto. Y nosotros lo comprobamos que no. Con los llamados nunca podemos recibir llamados y son un desastre. ¿Pero esto lo hizo el gobierno? No, eso lo hacen las empresas privadas de telefonía, que además nos curran, nos aumentan todos los meses y no nos dan un servicio como corresponde. 18. Cambió la obra pública. Ya no hay monopolios, ni corrupción, ni cuadernos. Sí, no. Pero tampoco hay juicio, aunque dicen que ahora lo pasan a todos a juicio, entre lo que está el primo del presidente, ¿no? Y ya cambió, toda la obra pública la hace Calcaterra, así que... 19. Bajaron más del 40% los cortes de luz. Sí, sí, sí, eso me causa gracia. Escúchame, bajaron los cortes de luz al 40%. Con lo que aumentaron las tarifas no tendría que haber ningún corte de luz. No, por supuesto. 20. Deja crecer a los que tiene al lado, como Horacio o María Eugenia. A ver, los que tienen al lado crecen. Yo pregunto, porque honestamente, ¿cómo se hace para evitar que otros dirigentes políticos no crezcan? ¿Se refiere a que Cristina no lo dejaba a Scioli o a cuál? Porque acá esto no está claro, que deja crecer. Bueno, yo creo que es al revés. Yo creo que María Eugenia, cuando ganó la provincia, lo permitió que fuera presidente Macri. Exactamente, yo creo que él se apoya en que Rodríguez Larreta gane en Buenos Aires y que la Vidal gane en provincia. 21. Respetó la independencia del Poder Judicial sin operaciones ni agresiones. Bueno, acá esto es absolutamente una mentira, porque lo primero que quiso hacer fue una Corte Suprema por decreto. No la quiso mandar al Parlamento, después la tuvo que mandar al Parlamento. Nombró dos jueces por un decreto de necesidad y urgencia. Y que le pregunten a este muchacho operador de Carrió y de otras personas que está preso en Dolores, ¿no? Sí. ¿Para qué se dedicaba? 22. Cosecha récord de trigo, soja y maíz. Bueno, eso está bueno, las cosechas que se récord. El tema es si los dólares que prometieron traer cuando le sacaron las retenciones lo trajeron o quedaron afuera. Pero eso no es mérito de él, eso es mérito del campo. No importa, pero bueno... Perón cuando volvió del exilio, lo primero que hizo fue reunir a la gente del campo y decir, ustedes tienen 30 millones de vacas, tienen que tener 100 millones de vacas. Bueno... Y ustedes cultivan 10.000 hectáreas, tienen que tener 1 millón de hectáreas sembradas. Escuchá por qué tenés que votar a Macri y no digas nada. Todos los grandes líderes del mundo lo apoyan y lo respetan. Así que ni hables, ¿eh? Hay que votarlo. Porque si los líderes del mundo lo apoyan, ¿no? Hay que ver cómo lo apoyan. No, pero hay que votarlo. ¿Qué me importa a mí los líderes del mundo? Además, ¿quiénes son los líderes del mundo? Bueno, ese es el problema. Que Trump lo sostiene, no hay ninguna duda, ¿no? Porque el amigo... Que lo sostiene el Reino Unido, no hay ninguna duda. Que lo sostiene Israel, no hay ninguna duda. El amigo Putin puso en su biografía una foto donde atrás tiene el cuadro de Perón, sí, y Evita. Sí, pero primero que me digan en qué biografía lo puso. ¿En la de él? No, sí, primero que me digan en qué biografía, porque no está en ninguna biografía conocida, sino que se sacó una foto aquí, algún muchacho amigo de los rusos la encontró en Buenos Aires y la hizo publicar como que está en la biografía. En la biografía que se conocen de Putin no está. Sí sacó la foto con un granadero al lado y el foto... Eso se lo sacó en la Casa de Gobierno. Sí. Cuando vino Putin. Bueno. 25. Para consolidar juntos por el cambio en el Congreso. Bueno, es un pedido de voluntad. 26. Dio libertad total de expresión y de opinión sin presionar ni amenazas. No tiene que presionar ni amenazar a nadie. Tiene el 80% de la prensa absolutamente a su disposición. Se triplicaron las exportaciones de carne. Es cierto, es humilde, escucha a la sociedad y reconoce errores. Si reconoce errores, ¿por qué no los arregla? Si dice que va a seguir por el mismo camino, pero más rápido. Es humilde, escucha a la sociedad y reconoce errores. Macri, ¿no? 29, recuperó el índex y lo deja ser profesional y creíble. Bueno, se la damos a favor. Llamó a Miguel Ángel Pichetto, que comparte sus valores republicanos y piensa en el futuro del país. ¿Lo llamó por eso? ¿O lo llamó para ver si conseguía los votos? Para ver si conseguía que le trajera a los gobernadores. O los votos peronistas, ¿no? 31. Eliminó o simplificó miles de trámites absurdos. Sí, es cierto esto, pero también tienen que entender que cuando le obligan a que ya no hay facturas de papel o lo que fuere, la gente mayor que no entra en internet tiene serios problemas. No, el trámite de los jubilados lo tienen que hacer por internet, sí. Con los bancos por internet, y los jubilados, la gente mayor no sabe manejar internet. 32. bancó a María Eugenia en su lucha contra el abandono y las mafias en la provincia. No sé qué es lo que bancó, pero bueno. 33, revolución de los aviones, ya lo dijeron eso, 65% más pasajeros de cabotaje que en el 2015. 34, medios públicos plurales que ya no mienten ni persiguen opositores. Que no mienten, se lo podemos discutir todo el día. Y que no persiguen opositores, bueno, no hacen los escraches que se hacían en el gobierno anterior contra algunos periodistas, eso es cierto, pero los persiguen con mucha inteligencia y con inflar noticias, ¿no? O te llaman por teléfono para decirte bajar los decibeles. 36. Se crearon 9 parques nacionales y áreas protegidas, récord en los años, récord de los años 30. Empezamos de vuelta. A ver si entiendo esto. Se crearon 9 parques nacionales y áreas protegidas, récord desde los años 30. ¿Cómo va a ser récord de los años 30 si en la época de Perón se crearon una enorme cantidad de parques nacionales? No, se hizo, por ejemplo, el Bosque de Ezeiza, que lo hizo Pistarini alrededor del aeroparque y sembró 1,000,000 de árboles. Ah, en fin. 37. Más de 60 detenidos por causas de corrupción. Sí, es cierto, hay muchos detenidos por causas de corrupción. La justicia. O lo hizo Macri. Si lo hizo Macri, es complicado. 38. Impulsó las energías renovables que antes casi no existía en el país. Es absolutamente cierto, nosotros acá pedíamos que se atendiera ese tema siempre, lo que nunca dijimos es que se le dieran los amigos de él, porque todos los que tienen las concesiones son amigos de Macri. 40. Puso controles biométricos de presentismo en todos los empleos públicos. Sí, sobre todo ese control permite establecer que aumentó en forma escandalosa la cantidad de empleados públicos con relación al gobierno anterior. 41. No más tragedias como 11. Se están poniendo frenos automáticos en todos los trenes. Sería bueno que terminaran de arreglar el Belgrano Norte, que han hecho un desastre con los andenes, que la gente tiene que bajar en andenes de madera porque destruyeron todas las estaciones y las dejaron a medio hacer, y con el Urquiza. El Belgrano Norte y el Urquiza tienen vencidas las concesiones. Nadie sabe qué va a pasar con esas dos vías férreas. En el que va para el lado de Florida, de Belgrano Norte. De Belgrano Norte. Yo viajé el fin de semana pasado y yo no podía creer esos andenes que se pueden caer en cualquier momento montados sobre pilotes de acro, sí. Y la madera que ya está podrida por la lluvia. ¿Y cuánto lleva eso así? Pues no tengo idea. Hace meses que está sin parada las obras. Destruyeron todas las estaciones para levantar los andenes. Corrieron andenes provisorios de madera y dejaron sin hacer los nuevos porque se acabó la plata. Eliminaron la estación Carapachay, Miguel. Sí, también se queja mucho. Bueno, mis tíos se quedaron aislados. No es que lo eliminaron. Villadelina y Carapachay hicieron una sola estación. Le queda lejos a los dos, a lo de Villadelina y a lo de Carapachay. Exacto. Una cosa de loco, sí. 42. Los otros son malísimos. O sea, ¿cuáles son los otros? Los otros son todos los demás. Bueno, el resto de los habitantes del país. 43. Antes el 80% de las cloacas iba directo a lagos y ríos. Ahora el 60% y bajando. O sea que evitan un 20% de contaminación. Todo lo demás sigue contaminado. 44. Eliminó el cepo y nos sacó del default. No nos sacó del default. Entramos en default. Estamos en cesación de pago, muchachos. Por eso le pedimos 57,000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que estaba en cero. Que se había cancelado en el gobierno de Kirchner, de Néstor. Donde los que compraron las Levac y las Levivic pidan la plata, no tienen cómo pagarle. Seguimos con el entretenimiento este de los, ¿cuántos? 85 puntos, por los cuales hay que votar a Macri. 45. Está poniendo las bases para el país que queremos ser. Bueno, no sé qué país quiere ser él. Hay que ver quién lo escribió, esto, ¿no? Que no sé qué país quiere ser. ¿Y quién quiere ser ese país que él propone? 46. Volvimos a exportar gas después de 11 años. Sí, es cierto, pero también tenemos un compromiso de importación con Bolivia. Compramos el gas en Bolivia a un precio y se lo vendemos a Chile más barato. ¿Por qué nos dicen esto? No, y además le está vendiendo Urnequian a Chile, que es el único concesionario de Vaca Muerta que hizo un oleoducto para venderle a Chile, no para extraer, para darnos gas a la Argentina. 47, por el que hay que votar a Mauricio. Explotó el 4G. Pasó de cubrir el 16% al 70% de la localidad del país. Bueno, a favor. 48. Reconoce los derechos de las víctimas de los delitos. No sé, esto que reconoce los derechos de la víctima de los delitos. No sé qué quieren decir, pero bueno. No, que los derechos humanos, pero en realidad acá los únicos que tienen derechos son los delincuentes, porque los jueces son garantistas del cuidado del detenido, pero al victimario no tiene ni abogado defensor, a la víctima no tiene ni abogado defensor. 49, la red sube, el 85% de los usuarios de transporte público tuvo algún descuento. Bueno, 50, récord de turistas extranjeros e inversiones en turismo. A ver, récord de extranjeros, ¿cómo no van a venir si con la devaluación del peso es barato venir a la Argentina de turista? Sí. Esto, y que inversiones en turismo, sería bueno que las cuenten, porque no las sabemos, no las conocemos. Y el gremio gastronómico viene en caída libre. Seguimos. 51, está comprometido con la igualdad entre hombres y mujeres. Sí, claro. Reconocieron al primer matrimonio entre hombres cuando era jefe de gobierno de la ciudad, que terminó siendo trucho. 52, casi 9.000 kilómetros de rutas y autopistas terminadas o mejoradas. Bueno, ¿por qué no las cuentan cuáles son, por favor? 53, reparación histórica para más de 1.000.000 de jubilados. Mejor no hablemos de reparación histórica. No, le sacaron todo a los jubilados. 54, se puso firme con los laboratorios. Ahorró, sí. 80% en la compra de medicamentos, claro. Y sí. ¿Cómo no va a ahorrar el 80% si le sacó los medicamentos a los jubilados? De los 400 productos que tenían en el Vademécum, dejó 200 para los jubilados. Ey, ey, ey. Esperate que me perdí con esta noticia de recién. Acá está, a ver. Se puso firme con el laboratorio, ahorró el 80% en la compra de los medicamentos. No, directamente no compraron medicamentos. Y mató un 70% de jubilados. Sacó al papel del Estado Nacional. Ahora todo es digital. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Sí. 56. Puso 8.000 cámaras en colectivos y 2.000 en estaciones de trenes. Es cierto. 57. Primer presidente que se ocupa de integrar villas y asentamientos. No, hay que sacarlas, hay que conseguir darle trabajo a la gente, dignidad y viviendas dignas. Tenemos 4.400 villas. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos cloaca como le están haciendo a la 31 y siguen viviendo en villas? No sé, es muy discutible esto, ¿no? No, sí, porque lo que hay que hacer es construir viviendas sociales y que la gente las pueda pagar como era en otros tiempos a 30 años. 59, apoyo a Horacio para sus obras impresionantes en la ciudad. Bueno. 60, más de 1.600 trámites por internet que antes eran personales. 62, impulsó el respeto a las fuerzas de seguridad. Cuida a los que nos cuidan. 63, radarización y mejor control de las fronteras. 64, el Banco Central es independiente y ya no financia al gobierno. ¿Estás seguro de esto? Y está sentada la lagar, así que ella se encarga de cuidar. Le da el 65% para que el dólar no se escape de interés. 64%, el Banco Central es independiente y ya no financia el gobierno. Y tiene una oficina, el FMI, adentro del Banco Central, que es el verdadero ministro de Economía. 65, batió en estos años todos los récords de estrenos de películas nacionales. ¿Sí? Eso sí que no lo sabía, ¿eh? Si es así, lo felicito. 66, pavimentó 4.000 cuadras de tierra en el conurbano. 67, porque Juntos por el Cambio es por lejos la expresión más plural y diversa del sistema político argentino. No, viejo, hay 16 partidos políticos en el otro frente. 16. 68, logró el despegue de Vaca Muerta, que estaba estancada, es cierto. Sí. 69. Nosotros tenemos Vaca Muerta y ellos tienen la vaca atada. Trabaja el equipo con funcionarios públicos honestos y capaces. Esto de la capacidad lo podemos discutir y que sea. Y lo de honesto, veamos entre comillas. Cuando termine el gobierno, veamos. A ver cómo. No, es que el otro día dieron los aumentos de patrimonio. Nadie amasa una fortuna hacer harina de los demás. Pero se lo ganaron trabajando. ¿Ah, trabajando? Sí, sí. Ah, mira vos. Están el 69, trabajan en equipo con funcionarios públicos honestos y capaces. 70, está haciendo la mayor renovación de trenes de carga de 40 años. Es cierto. 71. Dio más conferencias de prensa que cualquier otro presidente desde 1983. Es cierto. 72. Aerolíneas, más pasajeros, más aviones, más puntualidad. Bueno, eso no lo sé, debe ser así. 73. Ordenó la finanza del Estado. Este año no va a haber déficit. No va a haber déficit. Bueno, estamos hasta la mano. 75. Abrió 180 mercados para nuestros productos. 76. FADEA estaba abandonada y volvió a construir aviones. Sí, eso es cierto. Y los aviones, lamentablemente, que le había vendido a Guatemala, que habían comprado dos, Israel se opuso. Sería bueno que protestaran ante Israel. ¿Por qué no lo deja que compre los aviones nuestros? ¿Saben por qué? Porque la tecnología de los aviones que fabricamos, está la parte tecnológica, se la compramos a Israel. 78. Abrió el gobierno más datos públicos y acceso a la información. 79. Dio tarifa social a uno de cada tres hogares. 80. Hizo 16 metrobús para 2.400.000 pasajeros diarios. 81. La producción de carne vacuna es la mejor desde el 2009. 82. Lideró las negociaciones del Mercosur para el acuerdo con la Unión Europea, que nos va a terminar de hundir. 83. Modernizó 30 aeropuertos en todo el país, cierto. 84. No dio ni una cadena nacional. Y 85. Para que no vuelvan más. ¿A quién se refiere que no vuelvan más? No sé. ¿A los de antes? A los peronistas no quieren que vuelvan. ¿Pero a los de antes o a ellos? A ellos mismos. Bueno, ya escucharon por qué tienen que votar a Macri y Pichetto, que van a cerrar su campaña en Vicente López, donde viven todos. Pichetto vive en Vicente López, Macri vive en Vicente López, y Jorge Macri, el intendente que vivía en San Fernando cuando lo eligieron para Vicente López, y ahora vive en Vicente López, van a hacer el acto central. Se cierra la campaña de estos muchachos de los y pico, 80 y pico de puntos, para que usted lo vote, en el distrito de Vicente López. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 47 minutos después de las 6. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, vamos a los Panamericanos, Enrique. Sí, hay muy buenas noticias, Miguel, porque en el día de ayer sumó 3 nuevas medallas de oro la delegación argentina, 2 en deportes muy importantes como el vóley y el básquet. El básquetbol ayer le ganó en la final por el oro a Puerto Rico 84-66 y tuvo una excelentísima actuación el último integrante que queda de la famosa Legión Dorada, de la generación dorada que supo ganar el oro olímpico en su momento ante Italia en 2004 en Atenas. Ayer con 28 puntos Luis Scola fue el jugador más destacado del equipo argentino y de esta manera la selección que dirige el Oveja Hernández conquistó el oro panamericano. Lo mismo pasó con el voleibol, que le ganó la final a Cuba por 3-0 con parciales de 25-20, 25-17 y 25-20, y de esta manera obtuvo también el oro panamericano. Y también hubo oro en tenis, la final femenina, esta sorprendente chica Nadia Podoroska ganó la final del single femenino a la estadounidense Caroline Dolehy por 2-6, 6-3 y 7-6 y se consagró campeona panamericana. Y puede haber muchas más medallas, a pesar que en el medallero argentino está séptima, está primero Estados Unidos con 54 oros, 42 platas y 32 bronces, 128 medallas en total. Segundo está Brasil con 21 de oro, 10 de plata, 16 de plata y 32 de bronce, 69 medallas. Y Argentina ocupa el séptimo lugar con 13 de oro, 15 de plata, 14 de bronce, pero todavía no terminó. Hay algunas disciplinas, por ejemplo, el hockey sobre césped masculino y femenino, que también pueden ir por el oro panamericano, así que se puede incrementar la cosecha de medallas en la delegación argentina. Hablando de césped, en Patronato está en muy buen estado el campo de juego. Uh-huh. Ayer hice, sí, ayer realmente lo presentó de manera impecable el equipo de Paraná. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 49 minutos después de las 6 de la mañana abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 10 grados 4. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. ¿Quién es? Sí, ¿qué tal, Miguel? Marcelo de Paternal. Hola. Sí, lo escucho. Sí, con respecto al fraude, con respecto, voy a ser lo más sintético posible, con respecto al fraude, con respecto a los medios, me parece que la gente que hace análisis político la pifian. Se está analizando con categorías todavía de hace 50 años atrás, donde se cree que la gente va a votar por lo económico porque está mal, y no es así. Macri va a ser una muy buena elección, lamentablemente lo digo, ¿eh? Ojalá me equivoque lo que le digo. Va a ser una muy buena elección, no sé si va a ganar Fernández, pero por 3 o 4 puntos nada más, que va a ser un desastre. No nos olvidemos que Scioli ganó por 10 puntos, después volvió a ganar y después perdió el balotaje. Hay mucho odio, Miguel, mucho odio a la yegua, y hay gente que está mal, está con hambre, y lo va a votar a Macri. ¿Por qué? No sé, eso ningún analista me lo sabe explicar. Ningún cientista político, digo, ¿no? Hay que cambiar la forma de analizar las políticas. Eso es lo que yo pienso. Los saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, la Francis José de Saavedra. 84 años, que claro. Mira, después de haberte escuchado las 85 letanías del gobierno, letanías de la religión católica, vos sabés lo que quiere decir. Bueno, y escuchar tu comentario, sinceramente, lo del fraude, eso ya lo sabíamos que va a existir. Lo que me llama la atención, que los partidos políticos no digan, no denuncien este fraude. Yo lo escuchaba por una emisora colega al candidato a la presidencia, y mira, en ningún momento cuando se le preguntó del fraude, él sí, hablaba, explicaba y decía que sí, que podía haber algunas cosas, pero que el resultado final, el fraude no iba a ser causa de nada, porque todos los tejimanejes, las mesas, los fiscales y todo lo iban a descubrir. Ahora, yo siempre tengo presente que esto es una especie de operación a tres pasos para saber el resultado de los finales. Imagínate que el frente va, la unión de Pedro Fernández, yo me llamo Fernández, también te aclaro, vamos a ganar. Pero ¿qué pasa? Imagínate lo que va a ser de agosto, septiembre y octubre, para ver cómo se puede hacer un fraude más grande, por lo menos para que haya una segunda vuelta. Claro, porque es un estudio de mercado lo que se hace ahora. Por eso. Ahora la situación es muy simple. El fraude se puede evitar siempre si uno tiene la totalidad de los fiscales que toman la precaución de hacerle una fotografía al acta, además de llevar el acta firmada, y por supuesto los partidos exigen la apertura de las urnas. Lo que yo digo es que se hace periodísticamente, porque cuando se va dando información que no es cierta, la prensa la difunde y la instala, después lo que hay que hacer es revertir esa verdad, entre comillas, instalada por los medios, ¿me explico? Sí, a ver, te quiero hacer una pregunta. Suponiendo que cuando llegue la final gane el partido que nosotros queremos que gane, los Fernández, bueno, yo te pregunto, este periodismo, yo hay un periodista que realmente me duele porque yo lo admiraba en un tiempo, que era Nelson Castro, ahora ya ni lo escucho. Yo quisiera saber qué van a hacer. Si van a darse vuelta y van a empezar a hablar... No, pero muy muy fácil. El ejemplo que van a utilizar va a ser que en las PASO con Scioli, Macri perdió y que después ganó. Y eso va a ser lo que se va a utilizar y va a ser en realidad lo que se va a decir el lunes, el martes y los demás días. Los saludo. Bueno, gracias a Messi por la libertad que nos dan para expresarnos. ¿Quién es? Hola, Alberto de Morón. Mire, fraude sería igual sinónimo de daño, pero el daño ya se lo hizo el mismo peronismo, porque en las votaciones pasadas, cuando estaba el candidato Scioli, Scioli perdió por culpa de la falta de apoyo de Cristina. Y esta vez va a volver a perder el peronismo, y lo lamento mucho, porque yo soy muy peronista, lo lamento mucho por la presencia de Cristina. Entonces, lo que dijo el primer oyente es el daño que se hizo a sí mismo el peronismo poniendo a Cristina en la misma bolsa con los demás. Los saludo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Sí. Buen día, señor de Rensis, Mirta de San Miguel del Monte. Acabo de escuchar la lista que leyó. Esa gente no tiene vergüenza, por Dios. Yo ya sabía que no tenía vergüenza, pero ya para publicar esa lista que publicaron, son la desfachatez hecha persona. En cuanto a las obras, creo que ya lo comenté una vez. La ruta que tenían que ampliar de Bransen hasta Monte, que ya estaba la obra preparada, la dejaron en... 18 kilómetros hicieron. La dejaron en un pueblito llamado Loma Verde y no la van a continuar porque ya se fue toda la empresa, ya se fue. A eso yo lo veo porque voy muy seguido a La Plata. Ya que activaron Vaca Muerta, que abaraten el gas, porque yo pago la garrafa de 10 kilos, porque no tengo gas, en red, 450 pesos. Así que bueno, y ay Dios, me enferman las palabras de esa gente. Que tenga un buen día, señor. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Noticias en el centenario de Eva Perón y en el día de la Dirección Nacional del Antártico. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Y en homenaje a la Antártida Argentina, comenzamos con los pronósticos en el continente blanco de nuestro país. Base Vicecomodoro Marambio, 23 grados bajo cero, con una máxima de 18 bajo cero y está nevando en este momento en Marambio. En el día del Antártico, base Esperanza, 24 grados bajo cero, con una máxima de 1 grado bajo cero, está nublado con nevadas. Base Carlini, temperatura actual 4 grados bajo cero, la máxima 1 grado bajo cero, parcialmente nublado. Base Orcadas, 3 grados bajo cero, con una máxima de 0 centígrados, está nublado con precipitaciones. En el día de la Dirección Nacional del Antártico, las temperaturas del continente blanco argentino. Base San Martín, 13 grados bajo cero, con una máxima de 6 bajo cero, vientos con intensidad de temporal. Base Belgrano 2, 21 grados bajo cero, con una máxima de 18 bajo cero, nublado a parcialmente nublado. En Buenos Aires, en la capital argentina, la temperatura máxima llegará a 19 grados, la actual 10 grados 4 décimas a la hora 6:59. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas en poder del pirata británico, está nublado con una temperatura de 3 grados, la máxima llegará a 4. Mauricio Macri con Miguel Ángel Pichetto va a cerrar la campaña en Vicente López. El jueves ocurrirá eso en el distrito que gobierna su primo Jorge Macri. Es la última semana de campaña. La fórmula de Fernández lo haría en el Monumento a la Bandera, acompañado de gobernadores en Rosario. En Punta Lara desaparecieron dos pescadores. Los están buscando desde el viernes. Los turistas gastaron 29.901 millones de pesos en las vacaciones de invierno. 14 millones y medio de turistas que se desplazaron por el país gastaron la cifra mencionada. Masacre en los Estados Unidos, 29 muertos en 24 horas. En Chicago hubo 7 heridos en un tercer ataque. Cualquiera mata a cualquiera en el país del loco Trump, donde es libre andar con armas. En el territorio argentino es la hora 7, la página deportiva. Continúa esta noche desde las 21:10 la segunda fecha del fútbol de Primera División, con el encuentro que van a disputar en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Godoy Cruz ante Arsenal de Sarandí. Va a dirigir el partido Patricio Lustó y Godoy Cruz, que dirige Lucas Bernardi con Merin, Arena Varela, Cardona y Aleo, Kevin Gutiérrez, Andrada, Bruneta y Bullaude, Merentiel y el Morro García. Los 11 de Arsenal, que orienta tácticamente Sergio Rondina, Gagliardo, Torrent, Pereires, Butón y Papa, Piovi, Méndez, Jiménez y Álvarez Suárez, Facundo Pons y Ezequiel Rescaldari. Buenas noticias para el tenis argentino, ya que Diego Schwartzman consiguió en el día de ayer su tercer título como tenista profesional. Ganó la final del ATP 250 Los Cabos, México, a Taylor Fritz, una de las esperanzas que tiene el tenis de los Estados Unidos, por 7-6 y 6-3. Y ahora le apunta su participación al Master 1000 de Montreal, donde mañana va a debutar ante el italiano Marco Cecchinato. Y más del resumen de medallas obtenidas por la delegación argentina en los Juegos Panamericanos, ya que ayer el porteño Guido Andreozzi se adjudicó la medalla de bronce al superar el partido por el tercer puesto a su compatriota Facundo Bañis por 6-4 y 7-5. También obtuvo medalla de plata en surf Leandro Osuna al llegar segundo en la final del Open masculino, mientras que la marplatense Ornella Pellizzari se apropió del bronce en el Surf Open femenino. En tanto, Cecilia Piaggioli logró la plata al arribar en la segunda posición de la maratón de aguas abiertas de natación. También el cordobés Guillermo Bertola se colgó la medalla plateada en la prueba masculina, también a 10 kilómetros y también en natación. En canotaje hubo 3 platas, con los segundos puestos alcanzados por Sebastián Rossi, categoría canoa C1 masculino, Lucas Rossi en kayak K1 y Nadia Riquelme en kayak K1 femenino. Finalmente, en ciclismo, la prueba que Irín Leandro Botazo llegó tercero y se colgó la medalla de bronce para la delegación argentina. Un día como hoy de 1819, el general Antonio González Balcarce era prisionero de los ingleses durante la defensa de Montevideo. Moría a manos del inglés. En 1962, la muerte de Marilyn Monroe, actriz norteamericana, provocó un verdadero shock en los Estados Unidos. Con el tiempo, trascendía que era amante de un presidente norteamericano. 10 grados, una décima la temperatura en la capital argentina. 3 minutos después de las 7 de la mañana, primer resumen de noticias de Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional en Ayer y Hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Carbone. Vamos a recordar a un grande, Ciriaco Ortiz, en el aniversario de su natalicio. Ángel Ciriaco Ortiz Barrio Nuevo nació el 5 de agosto de 1903 y falleció el 9 de julio de 1970. Genial ejecutante de bandoneón, músico y compositor, su virtuosismo casi prodigioso logró arrancar del fuelle florituras y cabriolas que otros instrumentistas nunca lograron. Es absolutamente imposible poner en un pentagrama lo que él hacía con su instrumento, la forma de frasear, de dividir la melodía, de matizar, de armonizar, en un estilo que tenía reminiscencias del punteo de los guitarristas del milonguero criollo que no han tenido continuadores. Puede haber influido mucho porque Troilo lo consideraba su maestro, en Aníbal Troilo, y se crió en un ambiente musical pueblerino y heterogéneo. El boliche Don Ciriaco, propiedad de su padre, ejecutante de bandoneón y compositor del vals Viaje a Argüello, y su infancia se impregnó de música nacional en todas sus formas y ritmos. Creció, se hizo profesional y también actuó con todos los grandes de la orquesta, pero tal vez todos lo recuerden por su famoso trío Ciriaco Ortiz con los guitarristas Ramón Andrés Menéndez y Vicente Espina. Con ese trío comenzó a grabar el 20 de marzo de 1929, registrando Un gato y una chacarera de su autoría. De allí en más creció al infinito y se convirtió al uno de los más grandes bandoneonistas que dio la historia del tango en la Argentina. Pero también entre sus virtudes musicales no han sido superiores a su permanente humor y sus dichos graciosos y todo tipo de ocurrencias. Decía de Taña, la primera cédula de identidad se la firmó el comandante Cuitiño. Y agregaba, la gallega llegó a América como azafata en una de las calaveras de Colón. Y sobre Edmundo Rivero decía que cuando era chico jugaba a los trencitos, pero en la estación Retiro con los de verdad, y su época preferida es Manon. Y sobre el cantor Alberto Gómez decía, cuando se despertaba la mujer le llevaba a la cama el mate y el sombrero. Y todas esas bromas eran infinitas. Y una noche en Caño 14 tocaba Troilo y entre el público estaba Ciriaco, y la barra empezó a avivarlo y a pedir que suba al escenario. Pichuco lo vio y lo llamó, se sentó junto a Troilo con su bandoneón en las rodillas y le largó al gordo en el micrófono. No te calentés, gordo, vos tocá que yo voy a menos. Fue una noche inolvidable, los dos juntos se sacaron chispas y se divirtieron como dos chicos. Su pasión y su trabajo fue la música, aceptado y reconocido por su talento, siempre con una sonrisa y el humor a flor de labios, es sin lugar a duda el formador de una escuela entre los fuelles y un personaje digno de recuerdo. Ciriaco Ortiz, con su trío, uno de sus grandes clásicos que grabó en 1952. El Verde. Thank you. siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 7 de la mañana, 11 minutos, 10 grados, una décima de temperatura. ¿Quién es? ¿Cómo te va, Racing? Buen día. Mira, primero, más de 20 puntos no creo que tengan esta gente ni por asomo. Segundo, de todos los 85 puntos que se ha dicho, hay una cosa. Si uno agarra la Constitución le van a decir, se olvidaron de mí, se olvidaron de la niñez, se olvidaron de los jubilados, se olvidaron del trabajo, se olvidaron de la vivienda, se olvidaron de todo. Es todo, digamos, distinto a lo que dice la Constitución. Se han olvidado de la niñez, de la gente grande de todo el mundo. Del trabajo. Bueno, solamente eso. Entonces, si la Constitución dice otra cosa de lo que dicen estos bestias. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Un cerrado aplauso para la presentación de Mauricio Macri. Continúa la sesión de asamblea. Invito al señor presidente de la Nación Argentina, don Mauricio Macri, a exponer su mensaje ante la honorable Asamblea Legislativa. Señores gobernadores, señores miembros de la Suprema Corte, representantes de gobiernos extranjeros, invitados especiales, integrantes del Congreso, muy queridos argentinos. Esta es mi primera apertura de sesiones como presidente. Y me alegra mucho hacerlo en un contexto de optimismo como que se vive hoy en la Argentina. Y lo comparto, porque hemos empezado una nueva etapa en nuestra vida democrática, llenos de ilusiones. Y más allá de las diferencias que hay y deben existir entre los distintos bloques de este Congreso, tenemos grandes coincidencias. Queremos una Argentina desarrollada, y queremos el bienestar de nuestra gente. Entonces, los invito a que focalicemos nuestras energías en tratar de ver cómo hacemos crecer este país, cómo mejoramos su educación, su salud, su seguridad, cómo generamos empleo, cómo reducimos la pobreza y llevamos felicidad a todos los argentinos. ¿Cómo se hace entonces para creerle a todos los dirigentes que en la inauguración de la sesión está prometiendo todo aquello que a su vez lo había dicho en la campaña y que no estuvo dispuesto a cumplirlo en absoluto? Empeoró lo que estaba bien, es decir, hizo mal todo lo que pudo y lo que estaba bien lo empeoró. ¿Cómo se hace para pedir la reelección y que imaginemos o pensemos que la gente lo puede llegar a votar? La pregunta está dada. ¿Lo pueden reelegir a Mauricio Macri? Los teléfonos están abiertos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Sí. Hola, buen día. Soy Sofía de Tablada. Al respecto, quien gana está bien, eso depende de octubre en general, pero a mí me preocupa la matanza, que ayer escuché una información por Magario y me imagino si gana, bueno, no importa, gana Kicillof en dupla con Magario, ¿cómo vamos a estar que vicegobernadora que vamos a tener en parejita con intendente que va a elegir los matanceros, si van a elegir, cómo vamos a vivir más adelante, ¿no? ¿Dónde va a acumular la plata de esa dupla? La verdad, no puedo imaginar, la verdad, si esa gente hasta el día de hoy no gasta plata para la matanza en dupla, dice gobernador, intendente, va a ser mucho peor. Y gente tiene que pensar, ¿votar o no a esa dupla? Dúo. Chao. ¿Quién es? Sí, buenos días, señor Lorenzis. Habla Fermín de Montegrande. Los argentinos no somos suicidas. No morimos porque nos gusta. Estamos una semana de salir de esta masacre que está haciendo Macri. Destrucción plena del país. Y tristemente, esta gente que termino de escuchar es una extranjera que a lo mejor vive de los dólares que amasa Macri para todos ellos. Gracias, muy amable. ¿Quién es? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, están abiertos los teléfonos. Llamen ahora o callen para siempre. ¿Quién es? Sí, buen día, de Rensis. Osvaldo de Villa del Parque. Con respecto a las elecciones, el sistema de encuestas y de toda esta historia nos está dando resultados que realmente van a ser equivocados. Porque aquí tenemos que va a ser tan, pero tan grande la diferencia que no va a haber ninguna manera de poder arrimar. Y esto en las PASO, como dice usted en este intento de saber qué va a pasar. Yo me juego más porque la diferencia va a ser mucho mayor cuando lleguen las elecciones de noviembre. Buen día y gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Luis de La Matanza, docente, miembro de la agrupación Azul y Blanca, que nos encontramos en el proyecto Frente para Todos, con mucha esperanza esta semana, esperando que la gente vaya a la urna, vaya a votar, preparando la escuela esta semana, la escuela que no mira la provincia de Buenos Aires, la escuela que 3-4 años ni una moneda en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Vidal, de Sanchezini, que han desconocido absolutamente la situación de precariedad que hay en las escuelas. Hoy nos retornamos a las escuelas a prepararla para recibir a la gente, por supuesto a los chicos, y el domingo que viene las elecciones. Un distrito que está muy golpeado por esta crisis, el comedor con 27 pesos, esa mujer que llama diciendo cómo vamos a estar, y tenemos esperanza de estar un poco mejor en un programa del Frente para Todos. Muchas gracias, Miguel. Adiós. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. Buen día, Miguel, para todos. Goleada en el inicio de la temporada para Tristan Suárez, 4-1 sobre Talleres de Remedios de Escalada, donde debutó como técnico el pirata Carlos Abril. Arianzo no más. Colegiales empató 0-0 con San Miguel. Flandria tuvo un debut bárbaro. Él jugó muy bien, le ganó 3-0 en el debut a Casuso. Almirante Brown, de local, le ganó 2-0 a Fénix. Sacachispas empató 1-1 con el Furgón de Villalinch. Un partido donde hubo incidentes graves. Un partido que arrancó 43 minutos después. Todo ocurrió cuando llegó la barra de Sacachispas. El último partido de la temporada anterior había habido también incidentes graves entre la barra del Lira en Soldati y la policía. Hubo policías heridos, alguno complicado, y bueno, reconocieron a uno de estos muchachos, lo fueron a buscar directamente, lo detuvieron, lamentablemente se volvió a desatar el caos, y el partido comenzó 43 minutos después. En lo futbolístico, Sacachispas empató 1-1 con el Furgón de Villalinch. Armenio perdió 1-0 con el Cadu de Zárate. Decir que en Midland le ganaron 1-0 al Porvenir. Real Pilar Fútbol Club, que debutó en la primera C, partido histórico, el primero de toda su historia, le ganó 2-0 a Victoriano Arenas. Central Córdoba en Rosario empató 1-1 con Argentino de Merlo. Y Deportivo Merlo, el equipo dirigido por Marcelo Straquia, 2 jugados, 2 ganados, puntaje ideal, puntero, le ganó 3-1 a Cañuela. Por Copa Argentina, Villamitre se jugó en Cutralcó, metió casi 5.000 personas, más de 35 micros que acompañaron, autos particulares y una gran caravana. Villamitre de Bahía Blanca le ganó y eliminó a San Martín de San Juan. Recordamos que ya había eliminado a Newell's Old Boys de Rosario. Villamitre, que ahora espera rival, espera por Old Boys o por Central Córdoba de Santiago del Estero, el equipo dirigido por Mungo, para seguir haciendo historia. Hoy tenemos Primera B Metropolitana, 15:30, JJ Urquiza Comunicaciones, Primera C, Luján Deportivo Español, todo 15:30, La Ferrera Italiano y Berazategui Alén. Decir, Miguel, que el Boys tiene nuevo presidente, Claudio Salama. Ganó con casi el 60% de los votos. Mucha gente fue a votar después de mucho tiempo. En el Boys ganó a Tucci. Decir que Claudio Salama es el nuevo presidente del Boys, y que Nico Cambiaso es uno de los vicepresidentes, y Héctor Capurro, uno de los hombres más exitosos manejando la comisión de fútbol, va a volver a tener ese cargo. Decir que Estudiantes de Río Cuarto en un amistoso le ganó 2-1 a Juventud Unida Universitario de San Luis. Decir que Gonzalo Berterame estampó, como habíamos adelantado, ahora ya estampó la firma en Gimnasia de Mendoza. Facundo Castelli, nuevo refuerzo de Sarmiento de Junín. Y decir que San Martín de Tucumán, en un amistoso, le ganó 2-0 a San Martín de Tucumán. Las noticias más importantes de las últimas horas, Miguel, en el fútbol del ascenso. Bueno, hay un gol en medio de la cancha para Merlo, de logro Fabiani. Sí, un golazo, realmente fue un verdadero golazo, desde muy lejos lo pegó, bueno, fue muy festejado y muy comentado, logró Fabiani, que bajó algunos kilos, que está excedido de peso, que ha mejorado un poquito, pero que tiene que mejorar y mucho, porque se va a estar hasta 15 kilos arriba de su peso normal, Miguel. Bueno, te despido diciendo que se lesionó Messi, no viaja con una gira del Barcelona a Estados Unidos, está lesionado en su pierna derecha. Un abrazo, hasta mañana. Chao. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, Enrique, la lesión de Messi lo tiene afuera de la gira. Yo no sé cómo será eso, porque supongo yo que el contrato será con inclusión de Messi, ¿no? Siempre con inclusión. No, pero digo, ¿le pondrán en el contrato o dirán simplemente el Barcelona? No, a lo mejor es un contrato que para que juegue el Barcelona y no le exigen que lleve ningún titular, descuentan que va Messi. No, claro. Hay que ver, algunas veces exigen que vaya, cuando juega la selección argentina exigen que vaya Messi. Bueno, en el caso de Barcelona no sé, pero si llega a ser así el contrato es una complicación, ¿eh? Es una complicación muy grande para el equipo para catalán. Para la gira. Sí, claro, exactamente. Para el club. Para el club, claro, obviamente, porque además, como Messi tiene 3 meses de suspensión por sus declaraciones en... Bueno, ayer tomó el micrófono, ayer no sé cuándo habló en el Barcelona, tomó el micrófono y dijo que no se arrepentía nada de la temporada anterior, incluyendo lo que dijo en la Copa América. Sí, por eso se queda fuera de los amistosos Messi, ¿no? Argentina va a jugar 3 partidos más de aquí a fin de año y Messi no los va a poder disputar, además... Pero, ¿vos de... sabés que eso le viene bien a la selección? Sí, claro. Para ver si funciona con Messi o sin Messi. Sí, ¿no? Para que el técnico se ponga a trabajar y arme un equipo sin Messi, pensando que tal vez Messi no esté. Además, además en la primera fecha de las eliminatorias que comienzan el año que viene rumbo a Qatar, Messi está suspendido, tiene un partido de suspensión, no va a estar. Diego... Bueno, ayer domingo, nosotros no estamos en el aire como todos los domingos, pero Miguel Ángel escribió como todos los domingos su editorial y se la quiero leer. Ustedes también la pueden leer si entran en Facebook en nuestra página de Rensis Ayer y Hoy. La tituló El Inflador y dice así: Otto von Guericke fue un físico alemán que en 1650 inventó la bomba de aire o el inflador. Un periodista y matemático norteamericano que nació el 28 de noviembre de 1901 y murió el 26 de julio de 1984, George Horace Gallup, inventó en 1930 la Sociedad Americana de Opinión Pública. Desde allí se dedicó a relevar datos de las tendencias políticas en una recopilación que le permitió pronosticar el triunfo de Roosevelt en 1936. Y desde entonces, Gallup y varias entidades en el mundo hacen encuestas. Para el mismo año, 1930, la Asociación del Fútbol Argentino oficializaba la pelota Super Bowl, la primera en el mundo que no utilizaba tiento, sino un sistema de inflado con bámbula. En la localidad cordobesa de Belville, Luis Polo, Antonio Tosolini y Juan Balbonesi inventaban una pelota de fútbol con una válvula. En la carpintería de Antonio Olivo Tosolini se inventaba el pico que permitiría ingresar en la válvula de la pelota para ser inflada, y la marca del pico era Topoval. Es decir, las encuestas y el inflar las pelotas son de 1930. Entiendas bien, el inflar las pelotas por válvula. En la calle 25 de mayo de 245 funciona la Cámara Electoral, donde por ley están inscriptas las encuestadoras de opinión que durante todo este tiempo aturdieron a la opinión pública y a los votantes. El 31 de mayo de ese año se modificó la ley 26.215 por la 27.504, donde con una simple inscripción se reconoce a una encuestadora. El registro cuenta con 97, pero los grandes medios utilizan solo algunas para informar. En la jerga periodística, inflar significa agrandar en su difusión una noticia. Y entonces llegamos a que después de los enormes desaciertos del macrismo, los medios de confusión masiva, las encuestadoras contratadas, los trolls en las redes sociales, hacen uso y abuso del inflador. Y entonces nos convencen de una realidad virtual. El próximo domingo en Las PASO los argentinos nos prestamos a participar en una especie de preselección, es decir, vamos a elegir a los que queremos que compitan en octubre. Y acá queremos explicar el significado del voto en blanco en estas elecciones. Votar en blanco es cuando el ciudadano pone un sobre totalmente vacío y esto se considera un voto positivo y a los efectos de lograr el piso de 1.50% para habilitar los candidatos se tiene en cuenta. Es decir, el voto en blanco sirve para el coeficiente de los votos válidos emitidos y se tiene en cuenta en la división de los porcentuales. En la elección de octubre ya no influyen los porcentuales y se toma solo los votos personales para la elección de candidatos. Asimismo, todos los sectores que participan en la elección dentro del mismo espacio de un frente electoral o alianza se suman para el porcentaje del 1.50 y el ganador del sector es el más votado. Más allá de esto, el mejor gabinete de los últimos 50 años, es decir, el que aumentó los pobres, los indigentes, el que provocó el mayor cierre de empresas del siglo, el que envió el oro argentino a Londres y endeudó al país en 100 años, el que hizo posible que el campo tenga un ministro, pero la salud y el trabajo tengan una secretaría. El que fundó las pymes, el que fundió las pymes, el que rompió el calendario de vacunaciones, el que devolvió al país la tuberculosis y dejó a 15.000 enfermos de SIDA sin atención, es decir, el gabinete de los globos tiene su propia encuesta y es la siguiente. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aumentó su patrimonio en un 80%. Según acaba de declarar, tiene 217.942.368 pesos, en su mayoría compuesto de bonos públicos, y su dinero está depositado en el exterior. El ex vicejefe de gabinete y candidato a senador suplente, Mario Quintana, aumentó su patrimonio en un 673% y tiene declarado 541.033.101.32 pesos. El jefe de los espías, Gustavo Arribas, duplicó su fortuna que, según dijo, llega a 281 millones de pesos contra los 145 declarados el año anterior. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Fauri, aumentó en un año 90% de su patrimonio. Declaró tener 23.999.306.45 pesos. Patricia Bullrich, a su vez, dijo que su aumento patrimonial se debe a que sus ahorros los tiene en dólares. Oscar Aguad también está en la lista de los que crecieron por tener sus ahorros en dólares. El presidente, para no ser menos, aumentó su patrimonio en 50 millones de pesos. Macri muestra de un año para otro un 51.8% de incremento y además confesó haber comprado bonos argentinos en octubre, cuando en realidad esa actividad debe estar prohibida a un funcionario del Estado. En plena crisis, el mejor gabinete de los últimos 50 años, manejando información, se enriqueció mientras el pueblo se empobrecía. A continuación le damos la lista completa de quienes se dedican a hacer encuestas y que están autorizados en nuestro país. La otra medición la tiene que usted hacer usted, y si antes vivía mejor que ahora, es decir, pregúntese a usted mismo sin el inflador antes de votar. Las empresas son Ibarómetro S.A., Management Fit, Consultora de Opinión S.R.L., Grupo Mercado, Carlos Farsi Asociado, Ibope Inteligencia S.A., IOPS Fundación, Julio Aurelio S.A., Consultar, Ipsos Argentina, Pérez Aramburu y Asociados, MKT Sociedad Anónima, CPI Consulting, SRL, TNS Gallup Argentina, Reales de Alacorte, Consultores Sociedad Anónima, Isonomia Consultores Sociedad Anónima, Ricardo Rubieri Asociados, Radio Bahía Blanca Sociedad Anónima, Hugo Jaime y Asociados, Poliarquía Consultores Sociedad Anónima, Investigación Social Argentino-Latinoamericana, la FISAL, MBC Consultores Asociados, Analogías SRL, Graciela Coates Romer, Multimedios y Marketing SRL, Z Consultores, Borgognini, Consultoría Política, Investigaciones Sociales Acierto Consultora, MKD Argentina SRL, Circuitos Consultora de Estudios Sociales, Políticos y Electorales, Quality Latinoamericana Sociedad Responsabilidad Limitada, Fundación para la Dignificación del Hombre y en el Trabajo, Opinaya Sociedad Anónima, Smart City, el Observatorio Económico y Social de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Cuenca del Plata, Vox Populi, la Asociación Civil ISEPSI, Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, Blanco Consultoría Política, Enlace Comunicaciones SRL, Consultora Beta, Emanuel Pajés y Asociados, González y Valladares Consultores en MKT Político, Elipsis SRL, 6 Consultoría, Evaluación e Investigación Social, Sociedad Responsabilidad Limitada, Wander Consultora, Raúl Aragón, Nueva Comunicación S.A., César Mantilla y Asociado, Sociedad Anónima, Gustavo Córdoba y Asociado, Socio Mensuras, Norte Grande Consultora, QueríaArgentina.com, OK Consultores Poldata, Delfos S.A., Luis Alejandro Dalgalio, Numen Publicidad y Sondeos, Kiditi S.A., Fundación Prometeo, Comunicaciones Sudamericanas S.A., Grupo de Opinión Pública GOP, Sinopsis Consultores, Mauricio Melano, Jacobe y Asociados Opinión Pública, Consultora Política, Dicen, Pascal Universidad Nacional de San Martín, Josefina Prillé, Alberto Horacio Prillé, CIGP Consultor Imagen y Gestión Política, Green Consult, SRL Move Group, Agora Asuntos Públicos, Sociedad Anónima, Demos Consulting, Sociedad Responsabilidad Limitada, Agora Consultores, Comunidad Pol CSH, Hashtag y Asociados, Opina Argentina, D'Alessio Irol, Marketing y Estadística, SM Asociados, CB Consultor Opinión Pública, Smart Consumer S.A., Paneo Argentino, O Papel S.A., Taquión S.A., NHG Consultora, Corinto, Centro de Estudios Sociales Políticos de Mercado, DS Diagrama Social, Rubén Liala Socializados, Borol Voices Research and Consultancy S.A., Inversores Boroca S.A., Analía del Franco Consultores, Real Time Data Corp., Andrea Dayan, Agora Consultores, Políticos en Redes, Análisis y Tendencia, Trans.Ceros S.A., Ismaela Mirka Collante, Link Sociedad Responsabilidad Limitada, Universidad Nacional del 3 de Febrero, y ahora ustedes saquen sus propias conclusiones antes de poner su voto en las urnas en estas pasos, el aperitivo de las presidenciales de octubre, según nos contaba Miguel Ángel de Rensis ayer domingo en su editorial titulada El Inflador, que la pueden encontrar en nuestra página de Facebook, de Rensis ayer y hoy. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Hay 97 entidades, empresas que se dedican a hacer consultoría, que están autorizadas a hacer compulsas electorales por parte de la Cámara Electoral Nacional. De las 97, ustedes habrán escuchado algunas que son conocidas porque tienen acceso a los medios y la mayoría que son desconocidas. Entonces, ¿cómo puede ser que se manejen todos los medios con 4 o 5 encuestadoras que son las que aparentemente consiguen un conchavo importante y a su vez tienen después capacidad de difundir sus datos? Todas las encuestadoras trabajan porque tienen alguien que las contrata. De forma tal que, por lo general, salvo honrosas excepciones, los que trabajan en las encuestas, que hay muchas formas de encuestar, toda clase y tipo de encuestas, es muy, muy largo enumerar la cantidad de encuestas que hay, pero se hace sobre un muestreo. Si usted toma la misma pregunta y la hace en La Matanza, va a tener una respuesta, y si esa pregunta la repite y la hace en Recoleta, va a tener otra respuesta. Es la misma pregunta, es el mismo muestreo. Pero el medio social donde se hace logra un objetivo de respuesta diferente. Bueno, esto también se maneja. Entonces, de pronto le hacen un trabajo al cliente y depende cómo sea la idiosincrasia del cliente, si quiere que tenga datos a favor o en contra, lo van estudiando, lo van relojeando y le van dando los datos que quiere escuchar el cliente. No todos, porque como todas las cosas hay gente muy honesta y muy profesional que hace un trabajo a conciencia que le puede salir bien o le puede salir mal. Pero siempre es sobre un muestreo, y ese muestreo no es más que eso, que una muestra. Después está aquellos que esconden el voto, ya cuando lo llaman por teléfono, cuando lo paran en la calle, que no dice la verdad. Por lo tanto, ese voto esquivo de no blanquear a quién va a votar, también suele ser un boomerang muchas veces. Lo cierto es que si usted toma la historia de las encuestadoras, se va a encontrar con la enorme cantidad de yerros que han tenido históricamente, pero la gente no se acuerda de esto. Y entonces, a través de las encuestas, instalan una corriente de opinión. Si uno dice que la diferencia es escasa, la gente mentaliza y cree que es escasa. Y a lo mejor la diferencia es muy grande, pero mentalmente la van achicando y van favoreciendo para que después los datos que se den sean menores a la diferencia real. Por la realidad, por lo que nosotros palpamos en la calle, si la gente en las PASO va a votar, puede ocurrir una verdadera catástrofe para el gobierno. Ahora, tenemos duda en cuanto a que la gente tenga voluntad de ir a votar, porque justamente las PASO fueron hechas para anular las elecciones locales o partidarias, y entonces con eso fueron muriendo los partidos políticos. Al punto tal que después se pusieron de acuerdo y anularon ellos la competencia. Porque no se discute la fórmula presidencial, no se discute la fórmula de gobernador, no se discute la lista de diputados, no se discute la lista de senadores, no se discute la lista de concejales. Llega un momento que no se discute casi nada. Entonces queda muy reducido algún distrito electoral, queda muy achicado, y entonces se transforma en una verdadera encuesta para preliminar que hace un trabajo notable en la eliminación de las voluntades pequeñas. Las PASO sirven para eliminar las expresiones de una democracia fraudulenta que tiene 800 partidos políticos reconocidos. Entonces, para evitar que todos esos lleguen a la segunda instancia, inventaron las PASO, que eliminan absolutamente lo que es la afiliación partidaria. Porque ¿para qué sirve estar afiliado a un partido político si en ese partido político no votan los afiliados, sino que vota cualquiera? ¿Para qué sirven? Si entonces la gente puede voltar al más malo del sector para que después el candidato peor sea el que represente a la opinión de ese grupo y entonces no lo favorezca. Es decir, tiene un montón de contradicciones las PASO, por lo cual sería seriamente interesante dejarlas de lado y volver a las elecciones partidarias donde la gente pueda elegir a sus candidatos de acuerdo a ideologías. Como las PASO terminó con los partidos políticos, y como hay 800 partidos políticos, nosotros no elegimos, optamos. Y terminamos en esta situación. Por eso, en la última elección hubo 2 millones de personas menos en las PASO que en las elecciones de octubre. y probablemente se repita esto, que vaya a votar menos gente que más gente. Y Macri está preocupado porque dice que la gente que vota por él no va en las PASO. Y tiene miedo que si la diferencia en las PASO es muy grande en contra del gobierno, haya una corrida bancaria y entonces se vaya el dólar más allá del 60% de tasas que están pagando y se les transforme esto en un verdadero boomerang y no puedan apagar el incendio antes de octubre. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7:46 los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Sí. Buen día, Miguel Ángel Daniel, es mi nombre, de Ciudad Evita. Estaba escuchando a este hombre, no quiero calificarlo para ser educado, de la lista azul y blanca de educadores, que estaba diciendo él que forma parte de la lista Juntos para Todos, eso, bueno. Son los mismos sinvergüenzas que después le van a hacer todos los paros al gobierno que viene, al gobierno de Cristina. Así que hay un contrasentido ahí porque hoy apoyan, pero yo lo quiero ver en 6 meses de gobierno, menos al segundo mes de gobierno, ya le van a estar metiendo palos en la rueda como hacen, como suele hacer este sindicato de educadores, ¿no? Que lamentablemente brindan una educación pésima en la Argentina. Muchas gracias, hasta luego. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 47 minutos después de las 7:00 a.m. ¿Quién está? Hola. Hable. Luis de Claypole. Es la primera vez que le hablo. Quisiera comunicarle que están mandando boletas truchas con otro número de lista. Para cometer fraude. Le quiero decir algo para que usted y la gente sepa. Cuando las boletas le cambian el número o ponen un título que no corresponde, igual son válidas porque los apoderados de los partidos se presentan a la justicia diciendo que la voluntad de la persona que votó es votar por el que figura en la foto o el título general de allí. Así que aunque le cambien el número o aunque en la ciudad de Buenos Aires cambien las comunas, que también está ocurriendo, igual es válido siempre y cuando el apoderado del sector y del partido presente una nota y diga que la voluntad de la persona que votó era votar por ello. Gracias, pero que otra cosa, nada más. Mire, con el asunto de las encuestas, en la zona sur donde yo vivo, es muy grande el apoyo a Fernández Fernández. Yo fui criado en la isla Maciel, así que vengo de extracción peronista y siempre voy a defender a la clase obrera. Gracias. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Claro, que para hacer esto que acabo de decir, los fiscales tienen que tener instrucción, los fiscales partidarios tienen que saber de qué se trata. Cuando hay un voto con un número que no corresponde, no tienen que permitir que el presidente de mesa lo anule, sino que lo tienen que poner como voto recurrido. Y después, en el voto recurrido, cuando se va, se ve que tiene la fotografía y tiene, aunque tenga otro número, tiene el mismo título, etcétera, etcétera, se tiene que dar por válido. Para eso los apoderados de los partidos tienen que presentar una nota diciendo que ante la falsificación de las boletas se dé por válido el voto aunque lleve otro número. Repito, pero eso depende de cómo esté instruido el fiscal partidario. Si en la mesa el presidente de mesa lo quiere dar por anulado, no hay que autorizar eso. Hay que decir que es un voto recurrido y no anulado. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los teléfonos de la radio están abiertos, se puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, no hay nadie, Diego. Bueno, vamos a festejar el cumpleaños a un querido amigo, Julio Cáceres, gran recitador y poeta argentino. La voz emblemática del chamamé en Corrientes está cumpliendo hoy 53 años con la música y su historia se remonta a tiempos de juventud en los que empezó a construir un camino donde siempre están presentes la familia, los amigos, la guitarra y la poesía. El vínculo de Julio Tomás Cáceres con el arte comenzó de muy pequeño, cuando su abuelo paterno le recitaba poemas gauchescos, le enseñaba historias y en su casa nunca faltaba alguna musiqueada. En esa misma historia, que es la que comparte todos estos años y que le dieron razón a su música junto al grupo que fundó hace 40 años, Los de Imaguaré. Nació en un pueblito el 5 de agosto de 1950, Pedro R. Fernández, que todo el mundo lo conoce como Mantilla por la estación del ferrocarril. Julio Cáceres se convirtió con el tiempo, después de haber deslumbrado a las maestras en el colegio, en la primaria, con sus recitados, en Julio Cáceres, cantor, recitador, guitarrero, autor, compositor, integrante, fundador de los Imaguaré, que él quiere decir traducido del guaraní los de antes, y firmó varios chamamés, más de 40 temas registrados. Soy Julito, cumple años y nos sigue deleitando con sus recitados y con su música, y qué mejor que escucharlo con sus guitarristas que son fantásticos, haciendo un poema de su autoría que se llama Soy Guitarrero, y que comienza con una punteada sensacional de sus guitarristas y su recitado posterior. De las orillas, nació pronto guitarrero, con el silencio en los labios y la palabra en los dedos. La música y la bebida le hacían soñar despierto los sueños del hombre pobre, mujer de nombre y dinero. Tocaba lindo a los 20, después ya fue de los buenos. Qué lástima que a los 30 ya no era más que un recuerdo. Lo vieron las madrugadas salir del baile orillero, buscando en el vecindario la reja de su lucero. Pero no pudo casarse con el mejor de sus sueños, porque la música es hembra y suele matar de celos. Tocaba lindo a los 20, después ya fue de los buenos. Qué lástima que a los 30 ya no era más que un recuerdo. Un poco habrá sido el vino, un poco habrá sido el vino que suele ser traicionero. Posiblemente algún hijo de los que dejó en el tiempo le salga cantor y cante la historia de su silencio. Entonces sabrán la pena que arrastra a los guitarreros por el camino del vino hacia un final sin recuerdos. Tocaba lindo a los 20, después ya fue de los buenos. Qué lástima que a los 30 ya no era más que un recuerdo. Un poco habrá sido el vino, que suele ser traicionero, y otro poco su destino de ser nomás guitarrero. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 7 de la mañana, 56 minutos, 10 grados 1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Una encuesta nacional de factores de riesgo que acaba de publicar los resultados de la cuarta edición busca proporcionar información válida y confiable y oportuna sobre factores de riesgos en procesos de atención y prevención y en las principales enfermedades. Uno de sus resultados más alarmantes tiene que ver con el aumento de la obesidad. Un cuarto de la población contenida en el informe la presenta, lo cual implica un aumento del 22% en relación a la edición anterior. Es decir, aumentaron los obesos en la Argentina de acuerdo al sistema de alimentación. Paralelamente, según el cálculo de índice de masa corporal por medición física, el 66% de los relevados presentó algún tipo de exceso de peso, sea de sobrepeso o de obesidad. Otro de los factores de riesgo que demostró un incremento fue la glucemia elevada, es decir, aumentó la diabetes en la población argentina, que también subió en relación al informe anterior y actualmente alcanza al 12.7% de la población nacional. Paralelamente, solo el 6% de la población cumplió con las recomendaciones de consumo diario de frutas y vegetales, es de al menos 5 porciones. Es decir, se come menos fruta y verduras que las que precisa el cuerpo humano. Sin embargo, hay algunas buenas noticias. La primera es el descenso del consumo de tabaco, que se redujo un 25% desde la primera encuesta efectuada en el año 2005. Sin embargo, actualmente el 22% de la población consultada es fumadora. Y la morbilidad atribuida al cigarrillo en la Argentina continúa siendo una de las más elevadas de la región. Se muere mucho más gente en la Argentina por fumar que por otra cosa. La epidemia de sobrepeso y obesidad en consonancia con la tendencia en las ediciones anteriores y la obesidad a nivel internacional continúan aumentando. 7 de la mañana, 59 minutos. Los turistas gastaron más dinero en estas vacaciones de invierno que lo que llevaban gastado en 6 meses. Gastaron 14 millones y medio de turistas que viajaron por toda la Argentina. El tipo de cambio más favorable indicó que la visita de extranjeros ayudó a alcanzar un récord. El plan Ahora 12 para pasajes aéreos y terrestres, hotelería y paquetes de alquiler de autos y excursiones también aumentó. Del total de 5.126.354 turistas, viajaron por las provincias argentinas y por la ciudad de Buenos Aires, lo que representó un 2.5% más que en el 2016. Los defensores del cambio salieron a mostrar 85 razones para votar a Mauricio Macri. Más de la mitad de las razones que exponen son falta de seriedad y carecen de veracidad, y las otras son frases hechas del gobierno de los globos. Es la hora 8 en el territorio nacional, la última semana de campaña, la página deportiva. Cada situación tiene Pablo Lavallén en Colón de Santa Fe después de la derrota del viernes ante Huracán. Se reunió la dirigencia con el entrenador y los referentes del plantel santafesino para justamente analizar la situación complicada por los malos resultados que tiene el conjunto de Colón. Por lo que la serie ante Zulia de Venezuela por cuartos de final de la Copa Sudamericana sería el tiempo límite que tendría el actual entrenador del equipo santafesino para continuar en su cargo. Suenan para reemplazarlo ya Eduardo Domínguez, Ariel Holland y Antonio Mohamed. En los próximos días se sabrá si Lavallén continúa o no, dependiendo de lo que pase en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Prolífica actividad tuvo el automovilismo, tanto a nivel nacional como internacional. Se corrió el Gran Premio de Fórmula 1 en Hungría y la victoria fue para Lewis Hamilton. El británico ganó con Mercedes, siendo escoltado por Max Verstappen de Holanda con Red Bull, y tercero fue el alemán Sebastián Vettel con Ferrari. En tanto, en Oberá se corrió una nueva jornada del turismo nacional, donde Julián Santero se impuso en la clase 3 con Ford Focus, segundo fue Leonel Pernía y tercero fue Rudy Bunciac. En tanto, en la clase 2, la victoria fue para el piloto correspondiente a Emir Fratenovich. Allí se impuso en la clase 2, alzándose con la victoria con un Fiat Palio. Segundo fue Nicolás Posco con un Fiesta Kinetic. Y tercero Gastón Nianza, también con un Fiesta Kinetic. En tanto, en el Top Race, la victoria en la prueba llevada a cabo en San Nicolás le correspondió a Matías Rossi con Toyota. Segundo Agustín Canapino con Mercedes. Y tercero Diego Azar, también con Mercedes. Y en lo que tiene que ver con otra vez con los Juegos Panamericanos, el fútbol logró una importante victoria ante Panamá y se clasificó segundo en el grupo que le tocaba en cuestión, el grupo A, detrás de México, que se alzó con el mismo con 7 unidades y disputará la semifinal con Honduras. En tanto, Argentina hará lo propio con Uruguay el próximo miércoles 22:30. Ayer le ganó a Panamá 3-1 con goles convertidos por Adolfo Gaich, Sebastián Lomónaco y Carlos Valenzuela, y de esta manera clasificó a las semifinales del certamen. Además, las Leonas arrollaron a su adversario Perú por 21-0 y van a jugar la semifinal en el día de hoy ante Canadá a las 17 de la Argentina. En tanto, también se preparan para jugar cuartos de final los Leones, en este caso ante el equipo peruano, para buscar un lugar en semifinales. Los otros partidos de cuartos de final son Chile-México a las 17:45, Cuba ante los Estados Unidos a las 20 y Trinidad y Tobago ante Canadá 22:15. Argentina frente a Perú fue a 15:30 de hora de nuestro país y se va a poder seguir por la televisión pública. 4 minutos pasan después de las 8 de la mañana. El desastre de los desmontes en Brasil provoca un grave problema en varias playas de América. El sargazo, que enturbia las aguas cristalinas del Caribe y el Golfo de México, será la nueva norma si Brasil no detiene la deforestación que está haciendo del Amazonas, alertan expertos norteamericanos, así como las playas del oeste de México y las islas del Caribe y del sur de la Florida. También padecen la invasión de esta alga llamada sargazo, que se extiende en una capa densa a lo largo de la orilla hasta donde alcanza la vista. El agua, normalmente cristalina, parece de río barroso y el olor de las algas podridas satura el aire. El principal problema es el río Amazonas. De acuerdo a los expertos, el segundo, el calentamiento global. Mientras más caliente esté el agua, más se reproducen, dice los estudiosos y expertos en el medio ambiente de la Universidad Internacional de la Florida. ¿Por qué ocurre todo esto? Según los científicos, hacia el 2011 aumentó la agricultura en la región brasileña del río Amazonas. Esto derivó en un mayor uso de fertilizantes, porque para sembrar más, los cautivadores que deforestaron la selva obtienen a cambio un suelo muy pobre de barro rojo. Estos fertilizantes son arrastrados por las lluvias del río Amazonas y terminan vertiéndose en el Océano Atlántico, donde fertilizan exageradamente a las algas. El resultado es que hay 100 veces más sargazo que lo que hubo nunca antes. El sargazo es un fenómeno natural, es todo un ecosistema del que se alimentan peces, cangrejos y aves. Cuando Cristóbal Colón vio la extensión que ocupaba esa alga al oeste de las Bahamas, en el Atlántico Norte, su densidad le hizo creer que era una isla. Las lanchas de pescadores no consiguen arrancar, la playa es desagradable para los bañistas, los peces fallecen porque las algas absorben el oxígeno y las tortugas pueden anidar. Si lo logran, sus crías no alcanzan el mar y cuando mueren cae al fondo del mar. El sargazo asfixia a los corales. Esto sin contar los daños ecológicos que producen la pesca y el turismo y que aún no han sido cuantificados. El desastre de la Amazonas brasileña además modifica el sistema de lluvias y afecta también directamente a toda la Argentina y al resto del mundo, porque están haciendo un verdadero desastre. En Brasil, ya en la época de Lula decían que el estado de Mato Grosso tenía leyes propias porque es un estado federal, pero ahora los ambientalistas norteamericanos quieren que Trump lo llame a el presidente norteamericano Bolsonaro para que termine con este verdadero desastre ecológico que están haciendo los brasileros. Es la hora 8:07 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, mira, yo creo que estamos en víspera del domingo próximo. El gobierno está muy preocupado porque si se produce 10, 15 puntos de diferencia, creen que puede haber una corrida bancaria y no lo aguantarían para llegar a las elecciones de octubre, que son en definitiva las que importan. Así que están tratando por todos los medios a menguar la diferencia. Hay denuncias de fraude, hay denuncias de manejo informático, bueno, hay una serie de cuestiones, además de la pereza que tiene mucha gente en ir a votar a las PASO. Vos sabés que las PASO anteriores votaron 2 millones menos de personas de las que votaron después en octubre. O sea que por lo general la gente, como ve que no hay mucha disputa, se queda en su casa. Y bueno, así que veremos frente a qué estamos, ¿no? Sí, lo que pasa es esto, en efecto. Primero, estamos a una semana de unas votaciones que en mi opinión son una de las votaciones más inútiles desde el punto de vista práctico que haya tenido la Argentina, ya que como lo hemos hablado muchas veces, los principales partidos, los principales frentes, van con lista única, así que la gente no va a votar nada. Lo que va a hacer, va a llenar una encuesta compulsiva para ver cómo viene el tanteo de las elecciones para octubre. Eso, pongámoslo en claro, porque esto significa que el 11 de agosto pasar, desde el punto de vista práctico, no pasa nada. Lo único que se tiene es una encuesta, con lo cual los llamados mercados, entre comillas, es decir, los grandes operadores financieros, van a ver el test al que se somete Macri. Por eso Macri está más desesperado que el propio kirchnerismo. Vótenme, no sé, los spots, creo que de propaganda de Macri, son decisivas, no sé las palabras que utiliza, ¿verdad? Dice, necesito tu voto, porque las votos son importantes, porque vamos a cambiar el país. Espere, frenémonos un poco. El 11 no se va a cambiar nada, el 11 se va a ir a tener una encuesta. Ahora, para él puede ser angustioso, para el presidente, porque de eso depende o no que el apoyo de los capitales financieros que lo sostienen para que pueda completar su mandato pueda cambiar. Eso sí. Ahora, que el 12 de agosto pueda pasar cualquier cosa, eso no lo sabemos, porque los mercados, que son secretos y son controlados por pocos grandes operadores, le pueden mover una corrida cambiaria cuando quieran. Es más, estamos asistiendo a una de las, para mí, las teatralizaciones más baratas y espurias que hay. Que los mercados están preocupados, por ende entonces todos los días le mueven la tasa de interés, el tipo de cambio, el monto de los contratos a futuro. O sea, un gobierno que está para cumplir los, no llamémosle los caprichos, sino las exigencias de la banca. Porque el gobierno Macri está atado al dólar, miserablemente, porque señores, sí. Desde el año pasado, desde que estalla la crisis en abril, estamos sintiendo el ritornelo, el estribillo, de que este gobierno, frente a la inquietud, frente al año electoral, pero entonces, espere, aquí hay que replantear las cosas en la Argentina. Si cada vez que hay una elección, el país va a estar en vilo durante un año antes de la elección, esperando a ver cómo reaccionan los mercados frente a lo que va a ocurrir. Entonces directamente no hay vida política, no hay vida social, no hay vida económica. Estamos a la espera de ver qué nos dicen los mercados todos los días. Esto, que es un poco genérico, pero es para encuadrarlo, viene a cuento de lo que está ocurriendo hoy. ¿Cómo llega Macri? ¿Cómo está sobreviviendo el gobierno Macri para poder llegar primero a las elecciones de la semana que viene? Pagando una tasa de interés del 60% anual sobre más de $1 billón del ELIC, una deuda que él creó, ¿no?, y a la cual quedó atado, contra la condición de que no se mueva el dólar. Entonces, para que, por favor, señores, no me muevan el dólar, entonces yo les doy la tasa que ustedes piden. ¿Cuál es la tasa que ustedes piden? No, nosotros pedimos el 62.5%. Perfecto, eso le dimos en junio. El Banco Central, en el mes de junio, le garantizó a los acreedores financieros del ELIC que no les iba a pagar una tasa menor del 62.5%. Esto lo anuncia el Comité de Política Monetaria todos los meses, y el mes pasado fue 62. Este año, como un gran logro, presentó a comienzo de mes el titular del Banco Central, Sandleris, que se le garantizaba a los bancos que por las LELIC no se les iba a pagar menos del 58%. Entre paréntesis, fíjate vos el privilegio, ¿no? El privilegio quiere decir que el gobierno les anuncia a los bancos que se queden tranquilos, que el gobierno no le va a variar la tasa de interés, que se compromete formalmente a que nunca le va a pagar menos del 58% anual, que es la tasa más cara del mundo y es el doble de la tasa que se pagaba el año pasado. Y entonces, los bancos, digamos así, los capitales financieros que operan a través de los bancos, porque los bancos no operan solo, operan con los fondos de inversión, sobre todo fondos de inversión externos, que vienen, se cambian a pesos para hacer la bicicleta financiera y se colocan a través de los bancos en LELIC. Entonces, dentro de ese esquema de dependencia financiera total y absoluta, es decir, donde el gobierno no decide nada, el gobierno está a la espera de lo que le fijan los bancos y los capitales, entonces se tiene que el gobierno, subiendo la tasa de interés, puede compensar que esos capitales no se vayan al dólar y no le desequilibren el panorama. Este mes arrancó con la idea de que el gobierno iba a bajar las tasas un poco más, entonces le garantizaron del 62.5 al 58. Pero ocurre que cuando el gobierno empezó a subastar LELIC a menos de 60, a 59, ya los bancos pararon la oreja. Cuando bajó menos de 58, 58.71%, estamos hablando de tasas del 60%, ahí ya no, ahí reaccionó el mercado, ahí empezó a subir el dólar y de un plumazo, como de un cachetazo, del viernes anterior al lunes, el gobierno tuvo que declinar y dice, no, quédense tranquilos, le vuelvo a subir la tasa, se la subió casi al 61 y ahora se la dejó en 60 y pico. Por eso, un gobierno que está al garete de lo que los bancos le fijen. ¿Y por qué ocurre esto? Porque acá hay una patología de la cual el gobierno Macri, en la potenció, no la generó, porque ya esto venía de la época kirchnerista, pero la potenció hasta el absurdo, ¿no?, de sobreendeudar al Banco Central. Entonces tenemos un Banco Central endeudado por el equivalente a más de 80 mil millones de dólares. ¿Qué hace un Banco Central que está endeudado hasta la coronilla y no puede tomar una sola decisión? Está prácticamente privatizado, está para hacer juego a los intereses de sus mandantes, que son sus acreedores, y que son los tenedores del ELIC, de pases pasivos, de depósitos en dólares y del swap con China, que son los cuatro grandes rubros de endeudamiento que tiene el banco. Entonces, esta es la condición lamentable en que llega un gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno Macri, que vino a gobernar con deuda, reventó la situación, no solamente del Tesoro, sino del lado del Banco Central. Entró en default, entró en cesación de pago el año pasado, y para salvarse de no tener que hacer la reestructuración ellos y pasársela al nuevo gobierno, pidieron un préstamo, megapréstamo al Fondo Monetario para aguantar la situación hasta fin del mandato y pasarle el fardo de la reestructuración al nuevo gobierno. Este es, por así decirlo, la síntesis de lo que yo veo, es el planteo de hoy. Entonces, el pueblo argentino está asistiendo a una teatralización financiera, donde mientras todo esto ocurre, el país está desembolsando más de 5 mil millones de pesos por día de intereses. Es la cuota de supervivencia que paga el gobierno Macri para llegar a diciembre. Otra, honestamente, no veo, no sé, de ahí el análisis político, pero ya el análisis político ya te pasa a vos más que a mí. No, lo creo, lo que me parece a mí que ya a esta altura, de cómo está todo, lo que equivale a preocupación se puede transformar en drama. Fíjate vos que después de lo que pase el domingo y lo que pase en octubre, habrá que aguardar, si no se termina la elección en primera vuelta, habrá que aguardar en noviembre. Y de noviembre a diciembre, bueno, va a ser el aquelarre de gane quien gane, sí, por la situación económica, ¿no? Es un vía crucis financiero. Lo que pasa es que el clima, el llamado clima o humor de los mercados, es lo que yo digo, es la ficción, es la teatralización. Los mercados no le temen a nadie, porque si los mercados son los que mandan, ¿a quién le van a tener miedo? Sí. Es el gobierno, es la clase política la que tiene miedo a los mercados. Es lo que yo digo, acá se invirtieron las cosas. Se dice, los mercados están temerosos por la incertidumbre política. No, es exactamente al revés. Bueno, Alberto Fernández empezó. Alberto Fernández empezó a dar cuenta de la situación real, sí, y empezó a decir que bueno, que la situación es muy difícil, porque se da cuenta que si le toca ser presidente se va a encontrar con una caja de Pandora, ¿no? Sí, desde ya, eso sí, obvio. Lo positivo, y que el gobierno resiste como gato panza arriba, como dice el refrán, es que el gobierno no quiere que se meta el tema económico y mucho menos financiero en la campaña. Y Alberto Fernández se lo presentó. Lo que pasa es que ahí mismo se lo congelaron, ¿no? Porque hay que, no sé, los comentarios generalizados del establishment, o sea, de la prensa del establishment, ¿no? Lo primero que están diciendo, bueno, sí es cierto, Alberto Fernández instaló el tema económico, cosa que al gobierno le asusta, que no se hable de economía, que se hable de cualquier otra cosa. Por eso ahora incluso en la recta final resurge el tema, bueno, aborto y otro más, que más allá de su entidad como problema, pero el gobierno lo tiró desde el año pasado como un distractivo de la opinión pública. Sí, está tratando de instalar cualquier tema como para que la gente no hable de la cuestión de todos los días. La seguimos el jueves, que va a ser el último día, porque ese día se cierra la campaña. Macri la va a cerrar en Vicente López. Sí. Veremos a ver qué pasa. Y aparentemente Fernández en Rosario, en el Monumento a la Bandera, acompañado de los gobernadores peronistas. Te saludo. Bueno, suerte. Hasta el jueves. Chao, adiós. Chao. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Es evidente que la regla económica principal la explicó con mucha claridad el presidente Perón. Perón decía que no había que controlar la economía, que había que controlar el ciclo económico. ¿Y que cuál era el ciclo económico? Decía, el Estado debe generar trabajo. El trabajo da empleo. A mayor empleo, mejor salario. A mejor salario, mayor consumo. A mayor consumo, mayor productividad. A más productividad, mayor empleo. Es decir, ese ciclo económico virtuoso, que no es controlar la economía, sino el círculo económico, tiene que arrancar en el Estado cuando el Estado debe ser el generador de trabajo. Es tan simple como eso, tan fácil como eso, y tan difícil que lo hacen los tecnócratas, ¿no? Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. 21 minutos han pasado de las 8 de la mañana, 10 grados 1 la temperatura, estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Bueno, el crecimiento de sus amigos y su familia, de un lado me alegra, sobre todo por Duhovne, a ver si deja de vivir en un baldío, ¿no? Porque ese pobre hombre vivía en un baldío. Y lo que agregaría a todos estos crecimientos es el Club Atlético Boca Juniors, del cual es un hincha fanático y expresidente, y es otro de las cosas raras de un crecimiento inaudito en lo económico, vendiendo jugadores en algunos casos ignotos en millones de dólares, que yo creo que debe haber triangulación y vaya a saber cuántas otras porquerías. Porque si no, en un fútbol fundido, esto no se justifica, o no se entiende muy claramente al menos. Alguna vez tendrán que dar respuesta de todo esto. Y repito, me alegro por Duhovne, que quizás deje de vivir en un baldío, pobre hombre, ¿no? Que tenga usted buen día y muchas gracias. ¿Quién es? Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás? Juan de Merlo. Bueno, te agradezco por recordar estas palabras de Perón, hablando, ¿no? De cuál es... el secreto de la estructura productiva del país. También me gustaría aportar que lamentablemente en la Argentina mucha gente hizo mucha plata sin trabajar. Lo que quiero decir con esto, que ojalá, digamos, esto lo entendieran todos los actores políticos que componen el país, esto que dijo Perón, ¿no? El Estado tiene que generar las condiciones para que esa economía sea fructífera, pero a la vez también los empresarios, cuando ha habido momentos en donde la economía ha tenido, digamos, un crecimiento pujante, apostaron, digamos, ¿a qué? Al corrimiento de precios, a todas las maniobras que ya conocemos y que desde hace tiempo nos tienen acostumbrados, lo que quizás podemos llamar la burguesía nacional argentina. Así que es muy complejo, creo yo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miguel. Buen día. Adiós. ¿Quién es? Buen día, Derrensi. Héctor de Lomas. Mire, yo a usted lo considero uno de los mejores estadistas de lo que es la política y de lo que es el fútbol. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta y quisiera que usted me la responda con toda sinceridad. Después del gobierno de Perón, ¿qué gobierno tuvo la Argentina que se dejó llevar por las leyes, digamos, del verdadero justicialismo y de Perón? ¿Qué gobierno gobernó con la propia ideología del general Perón? No, la ideología de Perón terminó con Perón. Después lo que hubo, sí, fue gobiernos más populares o menos populares. Yo creo que Néstor Kirchner hizo un gobierno donde privilegió la política sobre la economía, que así tiene que ser. Después Cristina, lamentablemente, las cosas que estaban bien hechas por parte de Néstor las descuidó y terminamos como terminamos. No, lo que pasa que... Ahora, sí. Lo más cercano que hubo en la práctica de la distribución, la pregunta tiene que ser distinta. Es decir, ¿la distribución que se hizo en los 15 o los 12 años de kirchnerismo fue mejor o peor a la que se hizo en otro tiempo? No, fue mejor para el que menos tenía. Sí, esa es la pregunta, ¿no? Fue mejor para todos. Fue mejor para el país también. Para el que menos tenía. Lo único que yo veo aquí, hubo un momento donde la Argentina tuvo la gran oportunidad. Sí. Cuando nosotros teníamos el 1-1, si en ese momento se salía de la convertibilidad con tranquilidad y como correspondía, teníamos la gran oportunidad, pero simultáneamente se estaba vendiendo toda la joya de la abuela. Claro. Entonces tampoco eso puede acompañar. O sea, rifando, entregando los patrimonios y enriqueciendo cuatro vivos. Que, claro. Hoy, desgraciadamente, todavía están sueltos y revoleando pues, bueno, la cola. Entonces, lo que parecía que era bueno, se estaba malgastando o mal entregando por el otro lado. Sí. Ahora, me da la impresión de que se aflojó demasiado la mano en el control y la falta de control hizo que las cosas que estaban bien hechas sean superadas por los escándalos de las cosas que estuvieron mal, que no fueron tantas, pero que se exageraron tanto que parece que todos eran ladrones, ¿no? Sí, sí. No, lo que pasa es que, bueno, los que no se animaban a enfrentarlo a Néstor, después a Cristina, sí, eran todos malos con por Cristina. Eso, por eso hasta los sindicalistas, usted fíjese los paros que le hicieron a Cristina. Yo me dediqué a mostrar... Y ahora están todos cagados estos cobardes. Yo me dediqué a mostrar todos los errores que tenía el gobierno de Cristina y me dediqué a mostrar todos los aciertos del gobierno de Néstor, porque hubo una gran diferencia. Es decir, el kirchnerismo murió con Néstor, después nació el cristinismo, que es otra etapa. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de verdaderamente corregir todos los errores pasados. Creo que lo que ella hizo, todavía la gente no se dio cuenta, claro, que fue un gesto a los efectos de decir, bueno, yo no alcanzo, tengo que buscar que alcance, que vengan otros. Por eso, Alberto Fernández, el hombre encargado de acoplar a Massa, acoplar al peronismo que no estaba con el kirchnerismo, es decir, Alberto Fernández es el candidato del consenso, más allá de que la palabra la use la araña, ¿no? Alberto Fernández es el candidato del consenso, y ella dio un paso estratégico hacia atrás, porque sabía que no le alcanzaba. Si se presentaba, ella perdía. Sí. Entonces, pero sin ella tampoco se gana. Sí, igual me hubiera gustado otra fórmula. Me hubiera gustado Moró, me hubiera gustado Rossi, ¿no? Cristina, senadora. No. Ella puso a quien tenía que poner, a alguien que la enfrentó a ella, pero que conoce el Estado. Entonces sabe que se pelearon, pero cuando se pelearon es porque en definitiva tenía razón en Alberto. Cuando Alberto le dijo de la 125, si le hubieran hecho caso, no pasaba lo que pasó. Sí. Por ejemplo, bueno, ¿no? Espero que ahora Alberto tenga la oportunidad de recuperar todo lo que bueno, se han afanado. Ahora esperemos que... Que tenga la posibilidad de encanar a toda esta manga delincuente que destruyó la nación, el país, y bueno, que haga las cosas bien. Primero tiene que ganar y después saber cómo hace el gabinete, sí, ¿no? Que no se haga el otario y que deje pasar todas estas mafias que destruyeron todo, ¿no? Chao, de Renzi. 8 de la mañana, 28 minutos. Sígalo a Miguel Ángel de Renzis en Facebook. www.facebook.com/de Renzis ayer y hoy. De cualquier manera, hay dos cosas que yo insisto que el oyente de Jauregui lo dijo un día y debería ser la campaña del frente, ¿no? ¿Cuándo se estaba mejor? ¿Antes o ahora? Se estaba mejor antes. Bueno, después estaba lleno de defectos. Muy bien, los defectos hay que corregirlos, pero se estaba mejor antes. Quiere decir que no estamos bien ahora y estábamos mejor antes. Entonces, la pregunta debe ser por ese lado. Después, parecido a Perón, no vamos a encontrar nunca a nadie, porque además tampoco los tiempos son iguales, son otros tiempos, ¿no? Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La otra cosa que viene, paralelamente con nuestras elecciones, es saber dónde va a estar el acuerdo o la búsqueda internacional si gana el Frente de Todos. Los rusos están expectantes por volver a hacer negocio con la Argentina. Los chinos que están en la Argentina quieren ampliar sus negocios. Los ingleses, que son nuestros enemigos históricos, que están ahí expectantes, pero que tienen su propio problema al salir de la Comunidad Europea. Y Estados Unidos, que tienen en el Locotrán un apoyo insólito hacia Mauricio Macri, pero que a su vez tiene una discusión. En Estados Unidos, el mundo financiero no le tiene miedo al regreso del peronismo porque Cristina pagó 200.000 millones de dólares de intereses. Ella misma dijo, somos pagadores compulsivos. Efectivamente, se pagaron 200.000 millones de dólares de intereses. Por lo tanto, el mundo de la finanza norteamericano o internacional, si ustedes quieren, no le tienen ninguna clase de miedo. Le tienen más miedo a Macri que a un gobierno anterior. Pero el mundo industrial, o sea, el mundo del desarrollo industrial norteamericano que responde a Trump, cree que Macri tiene que cumplir el rol social de venderle la comida que le falta al mundo y de importar todo lo que fabriquen los demás. Por lo tanto, coinciden ampliamente con esta apertura de internacional que ha hecho Macri para que cualquiera le pueda vender a la Argentina y que nosotros no nos desarrollemos industrialmente. Bueno, si Argentina cambia esa política, que obviamente la tiene que cambiar, tiene que importar lo que no fabriquemos y exportar todo lo que se pueda, tenemos que buscar aliados. Y ahí va a estar en primera fila China, esperando ser elegido. Los chinos están expectantes, los rusos están expectantes, los ingleses miran de reojo y los norteamericanos preocupados. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Eulogio Abel Figueroa, que lo conocimos artísticamente como Abel Figueroa, fue un cantor, guitarrista, autor y compositor que nació en Jesús María en el año 1935 en la provincia de Córdoba. Integró los musiqueros del tiempo Iñaupa, junto al Payo Solá, Tuto Mercau Soria, Polo Jiménez y Pepe Consoli, y también integró los Mandingas con Eduardo Negrín Andrade y Osvaldo Andino Álvarez y el conjunto folclórico de Waldo Belloso. Falleció trágicamente el 5 de agosto de 1971 cuando lo atropelló un automóvil al cruzar la calle en la esquina de Viamonte y Callao. A los 36 años de edad, Abel Figueroa estaba casado pero no tenía hijos al momento de su muerte. Su mujer Jacqueline lo esperaba en su casa para darle la noticia de que estaba embarazada de una nena que se llamaría igual que ella. El Festival de Varadero, el escenario principal, lleva su nombre, Abel Figueroa, al igual que la calle que está detrás del escenario del Festival de Doma y Folclore de Jesús María. El querido Abel Figueroa quedó para siempre en la memoria de sus amigos para contarles con su voz cómo se siente su corazón provinciano de pájaro, que vivirá eternamente a la luz de sus canciones. Abel Figueroa, desde el recuerdo, un tema de su autoría, de la autoría del querido Chango Rodríguez, Un gato, El Mundial. En un boliche me encontré con un marciano que me convidó a su tierra a conocer sus hermanos, a conocer sus hermanos en un plato volador. En la peña de Lucero fue la primera estación. Ay, ay, ay, decime qué me contáis. Ay, ay, ay, si soy un negro mundial. Es aquello, departamento moderno, de un lado lo tienen al cielo, del otro lado al infierno. Allí conocí a mi viuda, la viuda de un cuñado, allí me quería vivir de la pensión del finado. Ay, ay, ay, decime qué me contáis. Conocí a San Pedro cuando iba pa' la novena, los ojitos me blanqueaban como mojarra en la arena. Cuando desperté del sueño, de vuelta estaba en la tierra, el culete que agarré, se me cayeron las medias. Ay, ay, ay, cordobesito de un quillo, anda y de puras pulseras y no tení pa'l anillo. Ay, ay, ay, si soy un negro muy...

aquellos que son hackers. Así como el Servicio de Inteligencia del país tiene hacker para averiguar qué pasa, también hay un sistema armado por el jefe de gabinete que va a actuar en consecuencia. Esto es muy grave, lo estamos anunciando con todo el tiempo del mundo, se lo dijimos hace mucho tiempo en el programa, lo escribimos cuando no estábamos en el aire en el verano, y hoy lo volvemos a ratificar, sobre todo por esta denuncia del sábado, de una fundación de expertos, de gente que ya sabe hacer estas cosas y sabe de qué estamos hablando. De manera tal que nosotros le decimos para qué lado está yendo la corriente. Se trata de que no nos arrastre. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La sensación térmica 7 grados 3 décimas por viento de superficie. La columna mercurial está marcando 9.8 en la ciudad. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Enrique. Bueno, se viene entonces lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana. En el día de mañana juega Independiente ante Independiente del Valle de Ecuador, que tuvo la particularidad que, como se enteró el viernes que tenía que venir a jugar el partido a la Argentina, tuvo que hacer 8 tandas de viaje porque no conseguía pasajes para venir todos juntos. Así que vinieron, además jugaron el sábado adelantando su partido con América de Quito, igualaron 1-1. En distintos vuelos. En distintos vuelos, 8 tandas de vuelo, una cosa de loco. No, porque la Confederación no le importa nada de nada. No, ya lo sé, por eso lo señalo, Miguel. Además, yo me pregunto, ¿no? Cuando se tiene que determinar esto, no piensan en el viaje, no piensan en el hospedaje, no piensan en las ligas locales, la Confederación piensa en la Confederación. Pero eso tiene que ver porque no existe la gravitación que tiene que existir de los que corresponde. Porque exacto. Brasil, Uruguay y Argentina son los que han gravitado históricamente por títulos logrados a nivel mundial. Y resulta que hoy se decide todo en Paraguay porque se tuvieron la capacidad de hacer una sede permanente en Paraguay, y entonces queda históricamente un paraguayo manejando la Confederación, ¿no? Exacto. Aparte, no se olvide que cuando hubo el accidente del Chapecoense, la logística corrió por cuenta de la Conmebol, porque los dirigentes del Chapecoense no tenían experiencia en ese tipo de viajes para poder disputar la final. Bueno, ¿no? ¿Por qué no hacen un arreglo con tantas de las empresas aéreas que cruzan el continente y le dicen, señores, este es el calendario, recibenlo en plaza, ¿no? Sí, porque además tampoco tenía hotel para hospedarse el equipo ecuatoriano. Por eso. Es un desastre. Y no les importa nada, lo hacen desembosadamente y no les importa nada. En el caso Independiente, además, tiene otro problema, ¿no? El presidente Independiente de Moyano, le van a complicar la vida todo lo que pueda. Exactamente. Así, y no se extrañe, Miguel, que a fin de año se tenga que ir Moyano de Independiente. O se quede con la AFA. Sí. Con respecto al equipo, la duda que tiene el entrenador, tiene la posibilidad de en ofensiva que juegue Chávez o Romero, y en el fondo la duda que tiene es la presencia de Fabrizio Bustos o Alan Franco. El equipo para mañana sería Campaña, Bustos o Franco, Figal, Gastón Silva y Sánchez Miño, Nicolás Domingo, Pablo Hernández y Martín Benítez, Francisco Piccini, Andrés Chávez o Silvio Romero y Sebastián Palacios. No pude escribir a Lucas Romero, que fue la última incorporación de Independiente, el jugador que estaba jugando en Cruzeiro y que pidió expresamente Mecacese para traer como refuerzo, porque no le dieron los tiempos. Sí pudo anotar al colombiano Andrés Roa, porque se deshizo de la ficha de Francisco Silva, que se fue a jugar a Chile, y sí pudo anotar a Sebastián Palacio, la otra incorporación, porque se dio a préstamo a Gonzalo Verón, por lo tanto tenía un lugar libre y pudo incorporar a Palacio. Recordamos que se pueden hacer 2 modificaciones en la lista en esta instancia de Copa Sudamericana. ¿Quién es el presidente de Vélez? El presidente de Vélez es Rapicerda. Bueno, el vicepresidente, ¿sabés quién es? No recuerdo. Augusto Costa. Uh-huh. Es uno de los viejos conocidos de Kicillof. Ajá. En el 2015, es un economista que descentralizó sus esfuerzos en la actividad política, participó en los equipos de Kicillof, hoy es el vicepresidente de Vélez, y dicen algunos que si Kicillof gobernador tendría algún lugar en la provincia de Buenos Aires. El vicepresidente de Vélez Arfiel. Uh-huh. O sea, el presidente de San Lorenzo está jugando en la ciudad, el vicepresidente de Vélez juega en la provincia, ¿no? Todos están en algún lado. El presidente independiente está con el frente de todo. Blanco, el presidente Racing, supongo que también, porque las hijas son militantes kirchneristas. Uh-huh. Así que todos están jugando en alguna parte, ¿no? Sí. Sí, políticamente está. Siempre el fútbol y la política van de la mano. No, pero te quiero decir, no es solamente que está Moyano en Independiente. No. Que a Moyano lo puso la lupa Macri. Exacto. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Un día como hoy, de 1611, Diego, comenzaba a celebrarse la fecha de Nuestra Señora de las Nieves. ¿Sabés cómo se hacía? Se corría a uno o dos toros. ¿Viste cómo hacen en España? Sí. Bueno, acá era al revés, en lugar de que el toro corriera a la gente, lo corría la gente al toro. Y se celebraba Nuestra Señora de las Nieves, que era entonces, no sé ahora quién será, la vicepatrona de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías vos que la Virgen de las Nieves era la segunda de patrona de la ciudad? No, pero como todas las vírgenes son la Virgen María, siempre es el recuerdo de María. Pero qué cosa, ¿no? Sí, hay vírgenes pero que uno virgen. No conoce, porque cada localidad tiene su entroniza su Virgen María con un nombre diferente. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Están llamando, los teléfonos están llamando, pero no los ponemos al aire, hay que ponerlo al aire. Poné una línea al aire, a ver. ¿Cuál? ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. No lo querían poner al aire. Escúcheme, de todos los puntos que usted leyó, no hay una sola verdad de todo lo que dice el presidente. Ah, algunas cosas por ahí pueden ser. En 4 años... toda esta banda de mafiosos no ha dicho una sola cosa que sea verdadera. ¿Eh? Lo único que dijo de verdadero es querido rey. Eso es lo único que dijo verdadero esta banda. Y lógicamente que vamos a tener que fiscalizar a fondo, sacarle la foto al acta de escrutinio, llevarlo la copia firmada por todos los fiscales. ¿Y usted qué dice? ¿Que va a haber trampa? Y el intento lo van a hacer. De otro modo no hubieran contratado a esta empresa, que por otra parte, ayer escuchaba a un especialista reconocido mundialmente, que decía que el problema está es que el software es secreto, es propiedad de la empresa y no lo dan a conocer. No ha sido posible que los fiscales accedan. Bueno, por lo tanto, la ley está obligando a que sí ocurra eso. Veremos qué pasa. Ahora, evidentemente, ese software, el software solamente costó $1.200.000. El software solo. Después toda la lesión cuesta, no me quiero confundir, pero creo que 24 o 44 millones. Pero el tipo advertía que es secreto, que es propiedad de la empresa y por lo tanto no lo da a conocer. Bueno, pero si no lo dan a conocer vamos a tener dificultades porque la cámara está pidiendo que se obligue. Hay que ver qué dice Servina de Cubría, que es la jueza con competencia electoral, porque en cualquier momento va a sacar alguna obligación, ¿no? Otra cosa le voy a decir. Si todo lo que dice en esos puntos hubiera sido cierto, no tendría ningún problema el gobierno, ganaría caminando las elecciones. Sin embargo, yo que estoy haciendo proselitismo, estoy repartiendo boleta, hablando con la gente, está especialmente los jubilados en echar a esta banda que nos está desangrando. Bueno, nos está matando de a poco, Guerrenzi. Los saludo. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buenos días. Habla con Crudelier, el pasador. ¿Tiene la guitarra? No, la tuve que vender para comprar cuerda. No hay gobierno este. Hágame una payada sobre las PASO. Las PASO es un cuento, se lo puedo asegurar. Ahora voy a improvisar, aunque no tengo talento. Por eso, de esta manera, yo me ajusto a la razón. Está triste y perdida esta querida nación. Que se vaya el gobernante y que venga el más mejor, como decía Minguito, opina este payador. Gracias a donde Renzi, un saludo para el compañero Carbón, ¿eh? Chao. Hasta la próxima, compañero. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Mirta de Belgrano. Miguel, la forma de hackeo, muy fácil, el que manda el telegrama no sabe que está hackeando. El que manda desde un colegio, por ejemplo, el presidente de mesa, cree que lo está mandando por el circuito que va, pero no, está mandándolo a un suplementario, a un hacker clandestino, a un brazo clandestino. Se llama punto neutro. Bueno, lo está mandando para otro lado, y ese otro lado modifica los datos y lo remanda de nuevo al camino común, al camino que va por la vía ya modificado. O sea, el que manda desde el colegio no sabe que se lo está mandando a un modificador. Hay que ver si le da el cuero para el fraude, ¿no? Yo creo que no son detectables. Ahí está el problema. No son detectables esos brazos clandestinos que hay. Chao, señora. Un besito. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Te felicito que recordaste a la Santísima Virgen, la Madre de Dios hecho hombre. Yo no sabía que teníamos una Virgen de las Nieves como vicejefa de la Ciudad de Buenos Aires desde el 1600. Sí, tengo acá el libro, El Santoral, que habla de la Virgen de las Nieves, pero ya no hay tiempo. Dios, nuestro Señor, la nombró Reina del Cielo y Reina de la Tierra, por su es tan humilde y sufrió tanto para, como corredentora, para salvarnos a nosotros, colaborando con el Salvador, que es Jesucristo, ¿no? Así que te felicito, y Jesús, que te está escuchando, se alegra mucho que le tenés en cuenta a su madre. Chao, señor. Adiós. Lo último, Enrique. Lo último, dos cosas que tienen que ver con Boca. Finalmente se va a jugar a la Major League Soccer, como habíamos anticipado. Cristian Pavón se despidió. Se va a préstamo. Sí, se va a préstamo. De 50 millones que valía, ahora lo regalan. Sí, por 2 millones. Qué loco por todo, ¿no? Sí, bueno, bajó mucho el rendimiento de Pavón. Después del Mundial no fue el mismo jugador que antes del mismo. Ayer estaba jugando Lolo, ¿no? En el partido de Banfield. Sí, con Banfield. Y me quedé pensando, digo, Racing lo vendió a River, que había tenido una temporada excepcional en Racing, y se lesionó, y en River no pudo jugar nunca. No, nunca fue el mismo jugador que jugó en Racing. ¿Qué destino? Porque la verdad que tenía un futuro tremendo, o sea, un marcador central de selección era. Sí, desgraciadamente, ¿no? Para él, sí. Para él. ¿Qué otra cosa? Y lo otro que tiene que ver es que finalmente se destrabó el problema que había con Andés, el representante cedió sus pretensiones, y se va a jugar a Italia, al Cagliari, más precisamente un jugador fundamental que pierde Boca Juniors en su esquema, bueno, que ahora lo va a tener que reemplazar nada menos que el italiano De Rossi. Decime, en Racing se quedaron sin comprar a ninguno, ¿no? No, no hay ningún 9, no, no hay nada. No han podido. Salvo que traigan un extranjero. Sí, pero no, sí, tiene cupo. Sí, eso o que vendan un jugador al exterior. Ahí tienen la posibilidad de incorporar. Si se vende un jugador al exterior, hay la posibilidad de traer. Pero como se lesionó López, o sea, pueden incorporar otro jugador. Sí. Lo que pasa es que ese otro jugador, si es extranjero, no tiene cupo. No, en este momento no. Y acá un nacional para que haga goles. Te digo porque los goles de Racing lo tienen que hacer los defensores. Parece. No patean nunca al arco. Parece, sí. No podés hacer ninguna gestión vos que vivís enfrente. Sí, puede ser. Bueno. No, Que además, el muy criticado Pillud el otro día hizo un golazo, ¿no? Nos tenemos que ir. Diego, ¿lo último? Bueno, lo último, hace 57 años moría el sex symbol más importante que dio el cine internacional, Marilyn Monroe. Que decíamos hoy temprano, Marilyn Monroe, que fue después amante de un presidente, ¿no? Así dicen. Así dicen. Y le dedicó una canción, Mr. President, en un cumpleaños en la Casa Blanca. Sí, sí. En 1945, hoy cumple 74 años, nacía el escritor de historietas y dramaturgo Juan Sasturian. En 1944, hoy cumple 75 años, nacía la actriz, humorista y escritora Graciela Acher. En 1942, Marta Taboada de Dillon era secuestrada en el 77... y muerta, había nacido en el 42, era docente, había nacido en Salta. En 1964 se funda el Movimiento Revolucionario Peronista. Muy bien, nos tenemos que ir. Mañana a las 6, Dios mediante, estaremos haciendo el primer programa interactivo de la radio. Que la pase bien. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente, Belgrano, Radio Belgrano, AM 650. Todos los sábados, desde las 18 en Radio Belgrano, informarse es cosa seria. Vigencia, periodismo sin ficción, un programa de seguridad vial, automovilismo y actualidad. Vigencia, con la conducción de Hugo